está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Salimos con Monchito, Merlo. Buenos días, compañeros, estudios centrales de Radio Oriental. Por ahora vamos a seguir pasando este maravilloso tema de Serrat, Pare, que se adelantó unos 50 años, pero no nos viene mal arrancar con este argentino, con Monchito Merlo. Esto en realidad es un chamamé, es un chamamé que hizo especialmente para nosotros, Torito Di Vincenzi, desde Alberti, provincia de Buenos Aires. Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Gaucho? Ingeniero. Aquí está, sí, mirá, justo, me venís al pelo. Estábamos hablando porque estamos coordinando de que me envíes para Radio Oriental el audio que esta semana hiciste, entrevista con el doctor Mariano Arriaga. Lo vamos a pasar, si te parece, retomamos comunicación a las 12 en punto, me contás un poquito y lo pasamos de las 12 y algún minuto a la 1, porque está imperdible. Estuviste en Periradio, peri.org.uy, conversando a eso de las 7 a 9 de la tarde, qué día de la semana pasada, porque eso de repente la gente que quiera lo busca y lo encuentra. Y fue el miércoles 31 que bueno, pudimos charlar con Mariano Arriaga y nos dio una clase magistral, una tranquilidad de siempre muy muy muy interesante, bueno, volver a escucharlo como oyente hoy. Viste que ese día no te pude escuchar porque las comunicaciones andan para el orto y de hecho te estamos escuchando bastante cortado. Estuviste sacando unas cuentas, yo te quería hacer las mías, con respecto al agua que se contamina directamente al preparar lo que se denominan caldos. Viste que a todos se le ponen nombres como así como... El caldo, sí. Es decir, echar los venenos en el agua dentro de las máquinas es el caldo. Mirá, acá te da... Si bien llegamos a 20 millones de kilos, más la producción nacional, que no es tanto, ahora es más, pero no era tanto, de agroquímicos tóxicos, ponele que es 15 millones de kilos, yo ahí estuve haciendo una cuenta, porque tenés desde los que se usan a 20 centímetros cúbicos por cada 100 litros de agua, al glifosato, que de repente lo terminás encontrando para usar a un litro por cada 100 litros de agua. Bueno, repasé un poquito todo lo que había y me quedé con el medio litro cada 100 litros de agua, es decir, que los 15 millones de kilos van multiplicados por 2 y después por los 100 millones de por los 100 litros de agua por los 100 litros de agua, eso te da para el Uruguay la contaminación directa de agua, la contaminación directa, Torito, ¿no? Estamos hablando de contaminación directa, quiere decir, vos pones el agua en la máquina, le echás los productos agroquímicos tóxicos, eso queda venenoso, queda para matar. De hecho, si alguien tomara un sorbito se muere. Son 3.000 millones de litros de agua que se contaminan directamente por año. ¿Vos cuánto te dio ahí? ¿Te acordás? A mí me dijo, sí, algo de 72.000 millones de agua. Ah, perfecto. Porque fíjate que la Argentina más o menos son 15 veces más que nosotros. Ponele que agricultura hace 20 veces más que nosotros. 20 y alguna vez más que nosotros te está dando lo que te dio a vos. Así que te dio... Sí, más o menos. Te dio más o menos. Qué disparate que contaminemos semejante cantidad de agua. Un millón y medio de hectáreas contra 36 millones de hectáreas. Ese lo hice más bruto con el tema de 150 litros por hectárea que se gasta con las máquinas térmicas. Ah, lo hiciste por hectárea, pero llegamos al mismo resultado. Ni nos habíamos consultado, la verdad, ¿no? Exacto. sí. Bueno, ahora te voy a dejar de cara porque voy a seguir metiendo material que tiene que ver con lo que te madrugaste hoy. Estabas escuchando desde Alberti, provincia de Buenos Aires. Y yo terminé hablando de los productos químicos que se usan en la espinaca. ¿Vos te das cuenta que la espinaca o la comes cruda o la comes apenas hervida para la pascualina? Exacto, sí. Así que imagínate, yo acá trabajé con los espinaqueros más grandes del país, era una lucha, pero la gané a esa, porque les pude demostrar que se ahorraban cualquier cantidad de productos químicos. Pero te voy a leer, les voy a leer a todos lo que se recomendaba, y espero que no se esté recomendando todavía Facultad de Agronomía. Viste que Facultad no me agarra el guante, porque tenemos que dar una discusión que no es una discusión cagona entre académicos, para ver cómo andan las cosas, para ver cómo andan los planes de estudio. Sí, las academias están un poco medio como que siguen manteniendo el negocio, porque las compañías le siguen subsidiando o donando muchos millones de pesos, y eso pasa en todos lados. Ayer estuve hablando con la Universidad de Colombia y charlábamos también estos mismos temas, y lo mismo sucedía allá y en México. Ese es un problema, ¿no? La plata que les entra, el problema que tenemos todos los que Salud. Bueno, a ver si corregís, porque andás medio tartamudo. Bueno, nos vemos, amigo. Arreglamos a las 12 y conversamos un ratito. Me decide que vino la conversación con el gigantesco doctor Mariano Arriaga, a quien tuve oportunidad de entrevistar desde acá el día del cumpleaños de Andrés Chucarro, el vicepresidente. Mira. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Escuche lo que viene ahora. Le voy a poner... ¿Quién anda por estudios, Damián? Sin conexión. Prueba a moverte, anda a cagar. ¿Sabes por qué les voy a decir así? Porque quieren hacer de cuenta que estamos en un país del primer mundo y toda esa estupidez, y resulta que no tenemos ni una conexión más o menos razonable. Escuchen esta, que hoy ando medio calentito y con razón. Y no es por culpa de... Yo, miren, terminó a las 8 la audición, me puse a regar, terminé de regar, me subí al tractor, le mandé un video a Martínez, dice, ese pozo te está dando 3.200 litros de agua. Perfecto, 3.200 litros de agua, y me da cuánto, me dice cuánto da el pozo con un video. Y después me subí al tractor y pensaba, qué lindo que anda en tercera este tractor. Me gusta el ruidito que hacen tercera. Y me bajé del tractor a las 10 menos 10 y me vine a conversar con ustedes. Así que... Pero les voy a decir por qué ando calentito, porque somos una manga de bobo y no caemos en la cuenta. Escuchen esto. Córdoba. Te voy a mandar un video de lo que está pasando hoy en Pozo Esmoye, departamento de Río Segundo, Córdoba. Una semana catastrófica. Esto es todo inducido, esto no es natural, no es normal, acá está inducido el clima. Fíjate lo que son estos maíces, llovió, los sembramos, nacieron bien, están espectaculares, estuvieron espectaculares, sentí hoy el ruido seco, sentí el ruido, hoy se secaron todos, y sentí el ruido, se han secado. No lo estoy viendo. A mí no me van a decir que esto es natural eso. No. Mirá, este maíz no sirve más para nada. Esto es hambruna para el año que viene. Hambruna, ¿no? Hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas quemadas. Maíz, soja, la lechería se está yendo al carajo porque no tenemos alimento para los animales. No sea tremendo. Esto es hambruna. Cuando vos decís a Palestina, me pone la piel de gallina, porque yo creo que, no sé si los judíos, los yanquis, los chinos, no sé quién, los están haciendo este desastre. Este es un desastre. Cuarto año consecutivo que no va a haber maíz. No va a haber maíz para darle comer a los animales, no va a haber maíz. No va a haber maíz para la gente. Todo seco. Todo seco como de papel. Y ayer justo, y hoy anduve mirando un poquito Facebook, que la verdad cada vez miro menos. Y vi también, les puse, le hice un comentario a uno, le digo, empezaron a violar, a volar los avioncitos de nuevo, porque no estaban violando. ¡Atención! ¡Atención, comandante en jefe de la Fuerza Aérea! Tuve la suerte de conocerlo porque nos reunimos en el despacho por este tema, comandante en jefe. ¡Atención, comandante en fuerza, en jefe de la Fuerza Aérea! ¡Atención, ministro Javier García! Atención, diputados que no creen, no, porque vos le mostrás y dices, pero ¿cómo esto de los Chentra? ¿Y qué? Ayer me mandaban videitos de varias partes del Uruguay y yo digo, puta, empezaron a violar, a volar los avioncitos de nuevo. Ahora recibimos material de Córdoba. ¿Quieren que les envíe el material de Córdoba, che? Mire que estamos demasiado pelotudes, yo lo digo así en inclusivo porque suena bonito, ¿entienden? Miren que estamos demasiado pelotudes, los grandes, los niños. Ah, tienen todo el derecho del mundo, vienen los niños acá, yo los pase, les lleno la piscina, la pileta, los paseo a caballo, los paseo en tractor, todo tipo de... lo que me pidan le hago. Mis hijos jóvenes tienen derecho, por supuesto. Hay un, ¿cómo le llaman? Un toque, allá tiene. Y nosotros los que no tenemos derecho somos los más veteranos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, estamos medio pelotudes, mi amigo. Estamos medio pelotudes, ¿no les gusta que le diga así? En inclusivo suena bonito. ¿Cómo quiere que se lo diga? Porque si yo me preocupo por lo que va a venir muy bien para todos, incluso decía esta mañana hasta para Bill Gates, también me preocupo por defender lo que vamos a seguir nosotros defendiendo como Partido Ecologista, que es a favor de los pobres, a favor de los que trabajan, a favor de las clases medias, que integro a mucha honra y espero no caerme, y jamás. Pero miren, además he trabajado con gente que, vaya, vaya, se volvieron ricos, millonarios, produciendo hortalizas, frutas, muchos ya cambiaron de negocio. Y los ricos tienen demasiados problemas. Es tipo que nos sentimos más cómodos los cristianos, ¿me entiende? Nos sentimos más cómodos los cristianos entre los pobres. Detestamos a los nicolaitas, a los fariseos, a los hipócritas. Mira lo que le voy a leer. De la espinaca estábamos hablando esta mañana, y yo termino con esto, a ver si podemos ir enganchando ahí en Estudios Centrales la nota que vamos a compartir con ustedes en vivo con el doctor Ovenir Sartú, porque esta semana entregamos firmas, muchas firmas entregamos para el movimiento. Y yo digo, si todos hiciéramos el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, ya hubiéramos llegado hace rato a las 300.000 firmas, hace rato. Y lo mismo va a pasar con la juntada de firma contra las AFAP. Y le reclamo a mis compañeros que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande. A veces voy y ellos están todos ahí adentro del local. Adentro del local, nosotros tenemos que andar como pez en el agua, en la vereda. Y como cuando yo voy, me planto en la vereda, enseguida viene uno, no puedo firmar, vega. Sí, señor, firme acá. Pero si todos los grupos sociales o políticos, religiosos, lo que ustedes quieran, hicieran el trabajo que hacemos nosotros, ya hubiéramos llegado a las firmas de Movimiento Uruguay Soberano hace rato, y llegamos en un rato, llegamos a la firma en contra de las AFAP o por en contra del agiotismo. O en contra del uso de las monedas digitales. Con respecto, mis amigos, al tema de las universidades, de la academia, que tenemos que revisar, porque no puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, una universidad para formar politoglótogos que nos salen como $30,000 cada universitario, que se reciben y se van a trabajar a Chile, a Ecuador, a Perú. No estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que escuché esta semana. Y ayer, le sumo, no puede ser que nosotros estemos formando bailarines de baile de ballet para que se vayan a la Argentina y de la Argentina a Alemania. Nosotros tenemos que ser el hijo de la pavota. Y no puede ser que tengamos radios prendidas, como comenté esta madrugada, como esta. ¿Por qué? No, es lindo. Miren que además yo no solamente la escuchaba muy seguido cuando estudiaba, sino que la escucho actualmente. Y vale, por eso vale más mi propuesta. Porque si mantenemos este estilo, entonces tenemos que tener una radio que tenga canto popular todo el día. Y entonces lo que hay que hacer es revisar de manera inmediata todos los planes de estudio y muchas de las cosas que estamos haciendo. Porque los gerentes de la radio saben muy bien de qué estoy hablando. Lo caro en El Espectador hace unos años, dice, dale toda la potencia. Estaba el jefe de los técnicos acá en casa tomando unos mates. Dice, la gente de Posada tiene mucha plata y le dijo, dale toda la potencia, no la tengas a mitad de potencia. Al mes le dijeron, bajale la potencia a la mitad. Pues yo no sé si ustedes saben cuánto gastan las antenas más o menos de las radios para emitir la onda. Pero además en muchos lados eso significa tener, por ejemplo, profesores que no enseñan nada que sea útil para la sociedad. Miles y miles y más miles de pesos, de dólares, lo que usted quiera, y después todavía se jubilan y por los siglos de los siglos, amén, le tendrás que pagar la jubilación. Así que nosotros estamos para revisar todo esto. No solo el área de la cual soy profesional y soy uno de los mejores que tiene este país. Pero que lo digo, pero por supuesto, sí, sangre, sudor y lágrima. ¿Quién? Unos pocos tienen la autoridad, después de haber trabajado con espinaqueros como, no sé, don Antonio Velo, Curciel, Maciero, Da Silva, Juan, etcétera. Y ellos saben que yo los peleaba siempre para que nosotros gastáramos menos producto y los convencía porque gastaban menos plata, pero yo no podía creer que estuviéramos envenenando. Nos escuchen. Escuchen, si no habrá que revisar los planes de estudio. Yo quiero que demos esta discusión lo antes posible en Facultad de Agronomía. Espero que ninguno de estos productos se esté recomendando actualmente para ninguna de estas hortalizas de hoja, porque sería criminal. Era semicriminal en aquella época porque había ya mucho dato. Yo me acuerdo siempre que en 1985 cae el ingeniero Pagani. 1985, dije. Cae el ingeniero Pagani, debe estar muy viejo él, papá de un compañero de clase, Pagani. Y dice, dicen que el Mancozeb es cancerígeno, algunos informes, que ellos importaban muchísimo Mancozeb, porque por Agritec, Sociedad Anónima. Escuchen, Benzar o Adol. para el manejo de plagas. No, no, si yo empiezo a leer estas cosas y me caliento. Yo me acuerdo que con don Antonio Velo dice, no le digas a nadie el matayuyo que uso, porque la gente no lo conoce, y este es mucho más suave que el Benzar o el Adol, que te hacen mierda la tierra, diría. ¡Shit! ¡Mierda la tierra! Hay que decirlo así, académicamente, para ver si lo entendemos de una vez por todas. Benzar o Adol, y nosotros usábamos el Goal. Folpet para el control de peronospora o de mildew. Folpet. Folpet cancerígeno. Ditane. Folpet cancerígeno. Ditane. Cancerígeno, ahora cancerígeno. Cursate. Ridomil. Sandofan. Prohibidos. Para el control. ¿Algún ingeniero agrónomo que me está escuchando? De verdad, de verdad les voy a decir, dice, pero César, en la guía SATA, pero todavía vos te guiás por lo que dice la Biblia de los venenos, que incluso en la Biblia de los venenos ahora mismo tenemos algún producto que ya está prohibido. Pirimor para el control de plagas. Dice, en otoño y primavera, tan pronto aparecen las primeras hojas verdaderas, pueden iniciarse ataques de pulgones, que se combatirán con pirimoro tiodán. ¿Para qué voy a probar al aire? ¿No estará al aire el doctor Sartú con nosotros? En todo caso, yo le avisé al doctor Sartú, si alguien lo llega a ver por ahí, le digo, mire, no se me vaya a olvidar, doctor, que quedamos conversar 10:15 más o menos. ¡Hola! Le voy a mandar un mensaje. Para que ya se lo mande, voy a ver si lo leyó. Sartú. A ver si tenemos suerte en la tanda. Oh, venir, buen día. Atento que te van a llamar de la radio ahora. Atento, Sartú. Bueno, tío Dan, nosotros no nos animamos a usar un litro de tío Dan en nuestra carrera como consultor, como ingeniero agrónomo. Pero escuchen, para la minadora de la soja, que son muy comunes en verano, escuchen, Sevin y Lorsvan, clorpirifos, clorpirifos, como decía Churi Iribarnes, como dice María Isabel Cárcamo, clorpirifos. Clorpirifos jamás usamos en la espinaca. En estos libros se aprendía, espero que se haya corregido, porque la espinaca la agarré al azar. Estuvimos hablando del boñato y ustedes saben que los domingos, de los sábados de mañana, están los compañeros de 6-8. Y el domingo de mañana estoy yo de 6-8. Boñato era página 124. Yo ya me lo sé de memoria, pero lo voy a leer porque no quiero cometer un error. Escuchen. Para el manejo de la semilla, el origen de la semilla debe ser conocido. Claro, ahí está la pauta. Usted le puede, tiene que comprar a un productor conocido que sabe cómo es el boñato. Incluso verlo el boñato cuando está plantado. Y para el almácigo, las raíces podrán bañarse con uno de estos fungicidas, Captan o Benlate, cancerígenos. Entonces ustedes tienen que hacer un sacrificio. Ahora se vienen las convenciones de los partidos. Dennos una sorpresa, métanos en el parlamento, la lista sábana esa que dicen que no se conocen los que van atrás. Yo pongo la cara por todos los que van a entrar. Y que si alguno, se los voy a decir así en criollo, Si alguno hiciera lo que no tiene que hacer, lo cago a piñazo. Ah, pero sí, claro, si lo que pasa es que si es mujer, bueno, no importa, hablo diplomáticamente con... Pero ustedes nos tienen que dar una sorpresa a todos los que hace muchísimo tiempo, porque nos estamos cansando. Yo preferiría que saquemos 100.000 votos y cuando sea el día de la convención de ustedes haya 2, 3, 4.000. A ver. Federico, ¿cómo anda? Ah, estás Artú. Excelente, Federico. Entonces, el día de la convención, llénennos de abrazos. Y el día de la elección, o nos votan 100.000. O nos votan 100, me da lo mismo. Si nos votan 100, me vuelvo para casa a plantar boñato. Buen día, Oenil, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal, César? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Pero qué gusto conversar con vos un ratito. Lo que vamos a hacer... No, ando muy caliente porque veo que no estamos entendiendo muchas veces algunas cosas, pero se me va, después me pongo a hacer algo acá y se me va. ¿Sabés que esta semana el clima estuvo? Acabo de pasar una nota de un maíz en Córdoba que está reseco como papel, que es la situación que yo acá vi para mí, por primera vez en la historia, la vi acá en casa para la celda. Entonces creo que no estamos entendiendo el asunto y tiene que ver con el tema del agua. Y al tener con el tema del agua, tiene que ver con los contratos secretos, tiene que ver con la industria transnacional, tiene que ver con algunas cosas que de entrada... Los otros días me hablaban mal del MUS y de vos incluso, y yo decía, pero qué ganas de no entender, ¿no? Que, a ver, no importa quién lo hace, lo que importa es que es importante esto del agua, es importante esto de los contratos secretos, es importante esto de la que podríamos calificar como operación de venta de la patria de Germán Araújo. Sí, es importante. Por lo tanto, el que está criticando no está meando afuera del tarro. Viste que yo soy medio poco académico, yo estaba en lo mío recién y la verdad que andaba como pez en el agua, laburaba, me sabía todas estas cosas, así me las sabía, así, y ahora las sigo entendiendo, pese a que estoy en la producción de orgánica, pero tengo que saber a veces más de los productos químicos que los mismos ingenieros agrónomos que están en la venta de los productos químicos, etcétera. Oye, yo le decía a mis compañeros, los otros días se llevaron delante mío más de 500 firmas de lotes que van llevando para lo de Marcelo. Sabemos cuántas firmas hemos entregado y yo decía, si un grupo de personas no tan grande, calculale 250, nos pusiéramos las pilas de verdad, ya tendríamos que tener estas firmas juntadas. Pero como todavía no las tenemos, lo que tenemos que hacer es duplicar la energía que le tenemos que estar poniendo a la juntada de firmas, porque es la juntada de firmas lo que nos va a asegurar algo que es lo mínimo que, de acuerdo a lo que tú has hablado en alguna oportunidad, es lo mínimo que se puede pedir. Voy a levantar la pausa, Federico, y me quedo conversando con Ovenir tranquilo. Nos vamos sin pasar la pausa ecologista. Lo único casi que se está pidiendo es que los contratos estos secretos se puedan revisar, se puedan hacer públicos en el Parlamento para que se dé la discusión democrática. No, Nir, buen día, adelante. Exacto. A mí me parece que es una cosa clave esto. No podemos seguir comprometiendo el uso gratis del agua, de la tierra, de todo, de los ríos, de las vías ferroviarias, del puerto, de todo lo que pueda haber. No podemos seguir comprometiendo porque el país empieza a tener problemas vitales, ¿no? Sí. Estamos ahora, venimos de una sequía, ahora estamos en plena temporada turística, cuando mucha gente hace la plata para vivir todo el año, estamos con el problema de la cianobacteria, por mala gestión del agua, por... Bueno, estas son cosas que me parece que nadie puede ignorar. No decía que te hablaban mal o que hablaban mal. Yo creo que es más fácil hablar mal que bien. Hay que darle bola. Yo la verdad, no soy candidato a nada, no me interesa lo que opine no me interesa en absoluto. Lo que me parece sí, estoy convencido de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, me importa un bledo la opinión que se tenga sobre eso, porque entiendo que es lo que hay que hacer. Pero, lo que a uno le preocupa es que parecería haber gente que no ha entendido la gravedad de la situación. Date un ratito al lado de una ventana, porque por lo menos yo te estoy escuchando muy entrecortado. Vos sabés que me parece que hay gente, me parece que hay gente que no ha entendido la gravedad de la situación en la que estamos. No sé si yo también siento unos ruidos que no sé si son... No, ahora se arregló, te estamos escuchando bien. Me parece que esa práctica, esa costumbre de hablar mal y de excusar a uno y a otro, que es muy común en la política, es muy común en las luchas sindicales, es común en todo lo social. Pero cuando las cosas son realmente graves, como lo son ahora, cuando está en juego la vida, la economía, la vida, la salud, la independencia del país, el futuro de las generaciones que vienen, bueno, es demencial ponerse. Si el otro día escuchaba un programa de dos tipos que nadie los conoce, pretendiendo hacer un enjuiciamiento del MUS, de Salle, de este. Pero ¿quién diablos te dio vida en este entierro? ¿Quién sos vos para juzgar a los demás? Hacé lo que tengas que hacer y dejar en paz a los que estamos trabajando en otro plano. Bueno, no sé qué es de cajón. Bueno, hay gente que cree que no sé, que va a lograr algún estrellato criticando a otros. Es lamentable, porque en este momento no es momento de hacer críticas entre quienes estamos más o menos conscientes de la gravedad de la situación. Parece obvio que lo que hay que hacer es sumar fuerzas. A nadie, yo no digo ni que se vayan con vos, ni que se vayan conmigo, ni que se vayan conmigo. No, porque no es política partidaria. Tanto es así que esta mañana, sin saber. No me importa, lo que me importa es que estemos claros en que esto no puede seguir así. Ese es Tenemos situación de sequía en el noreste de Canelones, o en Ir, que es ahí donde más o menos pasan las aguas del río Santa Lucía. Entonces, claro. Yo no puedo creer que no estemos entendiendo. Incluso este tema está vinculado a la inversión extranjera, a todos los regalos que se le hacen alegremente a las empresas extranjeras, pero que no se le hacen a don Manolo. Entonces, no importa de qué partido es. Lo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo para poder juntar las firmas, porque la causa es noble. Y para mí es fundamental que entendamos esto que vos estás planteando, que no es una cuestión solamente formal. El tema de los contratos después nos deja sin agua, el tema de los contratos nos deja sin tierra fértil, el tema de los contratos nos deja sin plata, nos deja debiéndole. Eso es lo que me parece que hay que entender, que cada vez que firman un papelito de eso por el cual regalan esto y lo otro, nos lo están quitando a nosotros, nos están sacando la posibilidad de usar esa cosa para el bienestar de nuestra población, y eso es para mí la clave de este asunto. Todo bien, dice, mirá los mensajes que empiezan a entrar siempre por el 098-482-454 y respuesta de inmediato. Dice, es verdad, Vega, yo estuve 4 días en el río Negro y no hay nada para pescar. Saludos, ni pescados hay. Claro. Sí. Y si no tienen PCB, viste que hicieron un estudio muy bueno, en el río Uruguay encontraron los pescados con PCB, ¿lo leíste? Sí, lo leí. Información. Bueno, ahora, el punto es que no hay mucho tiempo. El punto es que hay que apretar la pata en el acelerador porque no hay mucho tiempo para esto. Que es lo que definitivamente me calienta de esa manera de ser uruguaya, viste, que yo soy medio calentón, tengo que reconocerlo, pero a veces tengo razón también, lo tenemos, porque voy a decir, no puede ser que los uruguayos con su paso cansino a veces, yo contaba para ser bien objetivo que a veces caigo en el local, yo si puedo me pongo afuera a ver qué pasa la gente, que me ve, que me da la firma. Y a veces estamos adentro, local, en esa posición media pasiva, pero hemos estado muchas veces en la calle mismo peleándola, con la gente diciéndole, señora, no quiere firmar acá. Yo voy a ver si largamos una buena campaña ahora en marzo, vamos a poner un montón de jovencitos, viste, a venir. No nos vamos a mover mucho del barrio, pero quería ahí en las inmediaciones de 18 de julio ver de instalar varios locales en la cercanía, porque después de todo uno a veces quiere irse a distintas plazas, pero bueno, nosotros ya que estamos ahí en el centro, nos vamos a poner con varias mesitas en toda la zona, ¿viste? Excelente, excelente. Mira, es así, la verdad, César, vos lo sabés, yo no voy en nada en esto, y ni yo ni más, ninguno de los que estamos en esta historia, como vos no tenés nada de esto, es una causa que estás apoyando y la estás apoyando, tu actividad política corre en paralelo. Pero es algo que de lo que tenemos que tomar conciencia todos, si no le ponemos... Mejor dicho, arrancamos en esta antes que en la otra, capaz, ¿no? Claro. Sí. Claro. Vamos a poner las pilas. Un día de esto, capaz que ahora que entramos en marzo, hay que armar una reunión grande y motivar un poco y meter mesitas por todos lados, porque tampoco falta tanto, digo, después de haber hecho... No. Lo que se hizo, más vale que juntar la firma y listo. Hay una cosa que te quiero dejar clara, porque había información falsa, dada de mala fe, y lo voy a decir así, con nombre y apellido, periódico de La Diaria. Uh-huh. Y sacó, sí. me llaman por teléfono y dicen escuché tu comentario. Que suspendíamos la recolección de firmas porque eso es un disparate. Lo que le dije fue todo lo contrario. Le dije, mira, si nosotros vamos a seguir trabajando y si no están las firmas en abril, vamos a seguir para presentarlas, para previsitarlas a medida del año que viene, cuando se hagan las departamentales. Es decir, claro, esto no se termina, el compromiso que tenemos es a solucionar este problema, ahora o cuando sea. Quiero dejarlo claro, porque después lo levantó subrayado, tal que nunca se había ocupado de nosotros, se ocupó de decir que habíamos suspendido la recolección de firmas, lo cual es mentira. Estamos trabajando con más decisión que nunca. Eso habla de la desesperación también. Habla de la desesperación de algunos medios, ¿eh? Porque en realidad lo que hay que hacer es previsitarlo antes del próximo contrato secreto, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Entonces lo que algunos quieren es no quedar con las manos, tienen miedo de quedar con las manos atadas. Vamos a esperar. Lo dijo un muy connotado dirigente partidario de la oposición. Se lo dijo a un par de militantes nuestros, les dijo que bueno, lo que pasa es que si salía el plebiscito te les iba a atar las manos al nuevo gobierno en caso de cambiar el gobierno. O sea, esa es la razón. En realidad se puede ver de una manera distinta, y es que todo lo que están firmando le ata de manos y de pies a los que quieran gobernar el pueblo a favor de las causas populares más adelante, porque no van a poder hacer ningún tipo... Es eso, no se equivoca, tiene razón en lo que dice. Claro que sí, lo que queremos es que los futuros gobernantes, sean del partido que sean, tengan límites. Haya cosas que no puedan hacerlas sin consultar, porque sin exponer públicamente lo que piensan hacer. Porque esto de que firman ese que el otro día nos podemos leer a ver qué firmaron y nos agarramos la cabeza. No puede ser más, uno tiene que saber de antemano lo que se está negociando, qué van a firmar, a qué nos vamos a comprometer, cuánto va a costar. Por otro lado, venir cada vez incluso que asumen deuda, si fueran personas que actúan democráticamente, debería de pasar todo por el Parlamento, porque el Ejecutivo fue elegido por una parte de la población, pero no para hacer lo que se le cante, o sea, para hacer cosas a 10, 20, 30, 40 o 50 años. Exactamente. Fíjate que hoy tenemos entregado el puerto de Montevideo, el agua del Río Negro, la vía de ferrocarril, la compra de energía eléctrica, todo comprometido por el secreto, sin que nadie lo supiera. Como vos decís, el partido que ganó las elecciones cree que puede hacer cualquier cosa, y lo hay otro ojo. Es más, ni siquiera los propios votantes del partido de gobierno están de acuerdo. Tenemos infinidad de blancos y hay infinidad de amplistas que están firmando. Ah, capaz que lo llamo Irineu Recorrea, me hiciste acuerdo, a pesar de que Irineu, capaz que le doy una llamadita a Irineu que habitualmente nos está escuchando. Mira, dice acá, buen día ingeniero, me indica por favor dónde consigo papeletas para levantar firma, yo me comprometo a hacerlo en Maldonado, humildemente Alfredo Perezcal. Vamos a contestarle audio. Alfredo, comuníquese con el 2401-3746 que le mandan un mazo de papeletas ahí en Maldonado. Usted cuando las tenga llenas arregla con cualquiera de nosotros y las manda para Montevideo. Ah, quedó claro ahí. Perfecto. Bueno, viste que hay una intención, estoy seguro que si reviso va a haber puedo dar una mano, dice, para juntar firmas y pintar los carteles en plastillera. Es Jorge, el pintor de letras. ¿Te das cuenta que enseguida se empieza a ver este audio que tiene que ver con esto? Sí, sí, es evidente que hay mucha gente que tiene para aportar. Buen día, estaba la Popeye de Canelones. César, era para comentarte, nosotros la única salida que tenemos acá, que vivimos en Canelones, es la represa de Canelones, de Canelón Grande, el parque acá. Sí. Ahora, es insoportable el olor a veneno de hormiga, no sé cómo decirte, veneno de hormiga, gamesán, no sé cómo decirte, que tiene el lago. Uh-huh. Es insoportable, es una cosa de loco. Uh-huh. La OCE viene todos los días y saca muestras de agua, o lo hacen acá, van a Santa Lucía y después van para Severino. Sí. Sería bueno saber los resultados del agua acá del lago, porque la verdad que no debe estar nada. Bueno, vamos a mover por esto, Popeye. Tiene que ver también porque está lo del Neptuno con esto, que te meten el cuento de que como tenemos algún tipo de problema, porque ellos dejan que se te vengan arriba todos los problemas, después te plantean ellos mismos la solución, que es otra especie de contrato con estas empresas privadas, el plan Neptuno, ¿no? 900 millones de dólares para sacar agua del río de la Plata, para increíble. Ya a ese no llegamos, aunque se juntaran las firmas, lo sacan igual esta gente. Sí, pero ojo, porque puede ser que lo pudiéramos parar, puede ser que lo pudiéramos parar. Para César, uno de los efectos de esta reforma es que los contratos que se firmaron en secreto desde 2017 van a ser revisados. Por eso la preocupación de la gente subrayado y todo, entonces. Claro, me había olvidado de eso. Pues ese es el tema, que todos estos contratos que están firmando ahora van a ser revisados por el Parlamento. Porque se van a declarar nulos y los van a tener que o ratificar o dejarse en efecto. Entonces, creo que esa es la preocupación, una de las preocupaciones. La otra es que no van a poder seguir firmando cualquier cosa a futuro, ¿no? Esas son las cosas que molestan, digamos. Bien, Popeye, el mensaje es más largo, dentro de un ratito lo compartimos. Bueno, y a propósito de la deuda, dice alguien acá, podría explicar el sarcasmo de la deuda soberana. ¿Cómo dicen ellos? Sí, porque hablan de la deuda soberana, ¿viste? Porque como la ponen en pesos. Pero cuando los escucha el profe Lluveras, que es mi... ¡Ay, lo que mi! Es el asesor número uno que tengo en la economía. Bueno, discúlpeme, profe, se ríe de esta historia porque hacen arreglos para que la deuda esté en pesos o en dólares y siempre le terminan sirviendo al que nos prestó, ¿me entendés? Por la tasa de interés que se les paga, etcétera. Bueno, la cuestión viene que arranca el año, ya estamos en febrero... Sin duda que hay que redoblar, es lo que hablábamos los otros días con mis compañeros, hay que redoblar el esfuerzo y tratar de darle ese impulso final, en un año en el cual casi seguro que se presentan firmas para varios plebiscitos, si es que se pueden juntar, veremos, pero estábamos hablando del plebiscito, el título es en contra de los contratos secretos, ¿cómo era el título? Sí, Uruguay Soberana, y lo que es eliminar los contratos secretos y revisar los que ya se han firmado desde 2017 hasta ahora. Ese es el objetivo de esto. Es darnos una nueva oportunidad porque hasta ahora no hemos tenido ninguna, de ver qué es lo que se está haciendo con nuestros recursos más importantes. Porque mucha gente no se da cuenta, pero nosotros tenemos un mal sistema de previsión social, tenemos un mal sistema educativo, tenemos un mal sistema de salud. ¿Y cuántas excusas siempre es que no hay recursos? Pero resulta que no hay recursos, entre otras cosas porque estamos regalando los recursos que tenemos. Es decir, si el agua hoy es prácticamente el nuevo petróleo, y lo regalamos, bueno, no nos podemos sorprender de que no tengamos con qué bancar las necesidades básicas de la población. Porque cuando cobran mala jubilación, cuando tienen mala atención médica, cuando la enseñanza funciona mal y nos dicen, ah, es que no hay recursos, bueno, no es que no haya recursos, es que los están regalando. Esa es la verdad. Y si estamos con problemas con el agua, y ahora estoy recibiendo quejas de compañeros que viven en las zonas costeras, digamos, de Canelones, de Maldonado, con el problema de las cianobacterias. Eso aguas verdes, a otra, aguas verdes en bidones, sí. Aguas verdes. Exacto. Ha juntado la gente nuevamente. Exacto, eso afecta la actividad turística, que es otra industria de la que vive cantidad de gente. Y además con el drama de que trabajan 2-3 meses al año, y con eso tienen que vivir el resto del año. Entonces, si se liquida, si se afecta las playas, se cae la actividad turística, que ya no viene muy bien este año, se cae. Y muchísima gente la va a pasar muy mal en el invierno. Las cosas que tenemos que pensar cuando estamos maltratando los recursos naturales que tenemos, después estamos maltratando a la gente, a la forma en que vivimos. Eso es lo que me parece que hay que hacer. Bueno, hay que entender. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Ovenir le gusta comer espinaca a usted? Bueno, no soy muy espinaquero, pero bueno. En la familia sí. Estoy dando alguna, la patrona sí. Bueno, pues estoy dando algunos datos de los productos químicos que se usan. Se usan en la espinaca, y bueno, está medio regular esto, como para que, a ver, estamos haciendo mucho hincapié para ver si se pueden hacer los análisis de manera permanente en la UAM, nuevo mercado modelo. En la misma intendencia de Montevideo se nos dijo por cuenta de los directores del área que en determinado momento no se estaba haciendo ninguna muestra, habitualmente se están haciendo muy pocas. Y ahora voy a leer del boletín del Grupo Ambiental Hábitat de diciembre de 1988 lo que estaba pasando y sigue pasando también en República Dominicana y el Uruguay. Así que te despido, te deseo muy buen domingo, y si te gusta la espinaca, cuidado. No, porque da lo mismo. Es decir, lo que tenemos que hacer es que se controle definitivamente lo que se está usando, pero da lo mismo, porque incluso si a vos te dicen, mirá, esta espinaca es de producción orgánica, tenés que conocer casi al productor que la está produciendo, porque viste que la sociedad está perdiendo todos los valores de a pasos agigantados. Anda gente que dice que vende orgánico y no es orgánico, cualquiera. Tengo ese mismo caso, me lo han dicho hace años ya, gente que se dedica a la producción orgánica, me dijo, están certificando como producción orgánica cosas que no son orgánicas. Eso, esto que vos estás diciendo me lo ha dicho gente que se dedica a ese rubro, ¿no? Bueno, te lo leo. Hasta luego. Gracias por la, participación. Gracias por estar muy bien y seguimos adelante. Hasta luego. El que junta más firmas se le hace un regalo. Una vuelta en la escuela de mis gurises. Gracias, Ovenir. La escuela de mis gurises se hacía una rifa, ¿no? Entonces, yo digo a las maestras, che, maestras, digo, ¿por qué no compramos entre todos una bicicletita de esas bien linda? La rifa era una platita, pónganle que eran 1000 números a precio de ahora, de ponerle, no sé, 100 pesos. Y así los gurises tienen una motivación también. Las maestras, y compramos la bicicletita. Y las maestras, dice, impresionante, dice, nunca habíamos visto que los gurises se pusieran tanto las pilas para vender los números RIF. Acá tengo a una amiga que me está escribiendo, por lo que veo, y yo sé que precisan escombro. Era por eso. Buenísimo, mirá, Jenny, esto va a dar un resultado espectacular como lo que estamos comentando recién. Se necesita escombro para la zona de Santa Catalina. ¡Ah! Vamos arriba con esas firmas, dice. Ah, pero también necesitas escombro. Claro, necesitan escombro. Ahí en Santa Catalina, para levantar un terreno donde se está construyendo una casa. Así que, ustedes pueden pasarme el dato de que tienen escombro y yo les paso el teléfono de Jenny y de su hermano. ¿Les parece bien? Todos los que tengan cantidades de escombro, que estén medio cerca del barrio Santa Catalina. Buen día, César. Acá me ve haciendo feijoas. Sí, estoy viendo la foto. Abrazo. Ya estoy aburrido de escuchar a la OCE. Hay que extraer agua del río Uruguay. Señores, inviertan en infraestructura, por favor, señores. El Santa Lucía es un riachuelo. No, no, está mal, Francisco, el Santa Lucía, gracias a esa ordenada. El Santa Lucía, como yo dije, cuando nosotros estábamos despilfarrando más de 600 millones de litros por día en la zona metropolitana. Ayer estuve escuchando de La Rioja, de la Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, que el canal de Panamá está medio seco, de Brasil, que de Perú, el Amazonas, allá en las nacientes está, algunas partes ya está seco. Me voy para Cataluña, me cambio de programa, de televisión, porque a veces muchas malas noticias. Arranco con la Deutsche Welle, Cataluña sin agua, no se pueden riegar las veredas. No se puede en las duchas, los clubes deportivos tienen que bajar la cantidad de agua que gasta la ducha y los minutos que dan para ducharse. El río Santa Lucía da de sobra, como se lo dije en enero del año pasado a la Radio France Cesa. El río Santa Lucía da de sobra. Lo que pasa es que nosotros somos unos pelotudes, que si el presidente de la OCE fuera el presidente, lo digo así en inclusivo porque es académico, no le gusta que se lo diga así, como quiere que se lo diga. El presidente de la OCE me dijo, sí, Vega, es mi plan cuidar el río Santa Lucía, traer agua bruta desde más lejos que Arasatí, incluso agua bruta hasta aguas corrientes, y hacer una planta nueva, 0 kilómetros en aguas corrientes, sin tener ningún tipo de temor de que algún tarado le pueda tirar una bomba nuclear algún día, que eran cosas planteadas hasta por no sé quién. Pero en todo caso, ponemos un destacamento militar, tanto militar al pedo. Me cayó grosero, yo sé que me escuchan algunos militares, bastantes militares me escuchan a mí últimamente, me está poniendo medio nervioso. No podemos en un gobierno del PERI estar los militares al pedo. Nosotros vamos con militares profesionales, como yo le dije al comandante de la Fuerza Aérea, comandante, usted precisa, me dice que preciso no tengo radares, Vega, diputado Vega. ¿Para cuándo quiere los radares? Le digo, si es para mañana, si gobernara al PERI, usted los tiene mañana los radares. Lo mismo en la Armada para controlar nuestras aguas, nuestra pesca, la contaminación de nuestras aguas, lo mismo en tierra, que tenemos que reducir a la mitad la cantidad de efectivos que tenemos en tierra, porque tenemos 18.000 efectivos en tierra y con 9 nos da de sobra. 9 es lo que da la suma de los efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea. Pasar de un total de 27 a 18 de manera urgente en 5 años, Vega, ¿y qué van a hacer? Muchas cosas pueden hacer. Le estoy hablando de que incluso hay, si tienen miedo que les pongan una bomba ahí en le ponemos un destacamento militar. A ver, ustedes se ahogan en un vaso de agua también, ¿no? Y no critiquen al río Santa Lucía porque me caliento, que yo vivo acá donde desemboca. Hay que estudiar. ¿Quién fue el que lo dijo esto? Francisco. Acá le dejo un mensaje a Francisco. Francisco, póngase a estudiar. No hable si no sabe. Está, listo. A ver si quedó bien. Hola. Francisco, póngase a estudiar. No hable si no sabe. Está, quedó bárbaro. Ay, Dios querido. Desde Niacunda, saludando. Bueno. 100 elefantes muertos de sed en África. Yo le voy a decir, no, no están controlando el clima, Francisco. Otro, a ver, Fraga, para que le voy a decir. José Luis, póngase a estudiar si no sabe. Se lo dice el que estuvo hablando con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Uruguay acerca de su proyecto de ley para prohibir la geoingeniería en los cielos del Uruguay. Me estoy calentando. La afectación del clima la hicimos nosotros mismos y ahora ellos mismos son los que te proponen la solución, pero no están afectando el clima. La afectación del clima la hicimos nosotros mismos cuando no nos importó nada todo lo que estábamos haciendo en la materia de la contaminación. A nosotros acá sí que nos preocupa. Yo estoy hablando de los de la raza, de la especie humana. Bueno, te estaba por leer... No me hagan entrar. En República Dominicana, del año de diciembre de 1988, dice, escuchen bien, lo que dice nuestro proyecto de ley para el control de los agroquímicos tóxicos, que muchos diputados me lo encajonaron, diputados del gobierno y diputados del Frente Amplio, me encajonaron el proyecto para que ustedes no tengan que padecer el uso de agroquímicos tóxicos que no se usan en el primer mundo. Mire lo que dice la revista en diciembre del 88. Los pesticidas utilizados en el país, se refiere a República Dominicana, en su mayoría son prohibidos o de uso restringido en los países desarrollados, donde se fabrican, donde son fabricados, pero vendidos en los países del tercer mundo como los nuestros. Y acá se refería a productos como Paraquat, Gramoxone, DDT, 2,4-D, 2,4-5-T, Tordón, Picloran. ¡Oh, Picloran! Con lo que envenenaron las aguas de la Armonía, heptacloro, Dieldrin, Malatión, Mirex, Lindano, Clordano, Metamidofos, Altamarón, etcétera. ¿Sabe Popeye a lo que se estaba refiriendo usted, ese olor a Gamexán? Ese olor a Gamexán es el olor de la descomposición de muchos productos agroquímicos. Por lo tanto, usted tiene razón, tiene razón. Ah, el río Santa Lucía es un tesoro, dice. Ay, qué suerte, Cristina, apareció una mujer que me va a dar la razón acá con el río Santa Lucía. A ver qué dice. Es un tesoro que hay que cuidar. Creo que... ¡No! ¡Dragarlo no! Ay, Cristina, venía bárbaro. No se dragan los ríos. Es como cuando estas bestias, perdóneme que no le quiero decir que usted sea una bestia, de repente usted no sabe. Es como cuando estas bestias pensaban dragar el río San Salvador. Los ríos no se tocan, Cristina. Soy Cristina de Santa Lucía, ahora en Montevideo. Bueno, mina de cal y otra de arena con usted, Cristina. ¿Qué opina? ¿Por qué aparece en la cianobacteria? Dice Lola. ¿Por qué tendría que atender esta llamada? ¿Por qué tendría que atender esta llamada? Hola, ¿quién habla? Adriana, ¿qué pasa? Hola, Adriana. Se achicó Adriana. Bueno, escuchen. Escuchen una cosa. Vamos a entrar ahora mismo En esta hora del programa se quedó escribiendo. Acá les habla César Enrique Vega, Ramón Pedro Agostini, un montón de tanos y vascos más, contento que mis compañeros cazaron La Gomera. Ayer lo estuve escuchando. Tuvo linda la audición ayer de 6 a 8. Digo, bueno, se avivaron mis compañeros, cazaron La Gomera. Están haciendo el programa en vivo, muchacho. Eso es muy importante porque la radio se hace en vivo. Por ejemplo, yo ahora les digo, son las 11 de la mañana. Entramos a retransmitir a partir de este momento y es un honor para nosotros en algunas radios del interior del país, además de estar haciéndolo desde que comenzó el programa por radios de FM como la de Alberti, provincia de Buenos Aires, o radios que salen por internet como Radio Cuervo de Canelones, Radio Némesis de Montevideo. Ahora por Radio Patria de 33. Se le escapó, dice. A Adriana se le escapó la llamada, es bravísimo. ¡Ja, ja! El ingeniero Vega, el diputado Vega, es bravo. Ah, te saca el aire enseguida, viste. O llama, dice, ¿quién es acá que está llamando? Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto. Ayer estábamos intentando comunicarnos con Radio Tabaré de Salto. Le agradecemos mucho a Radio Tabaré de Salto que nos da una audición gratuita ya que sale todos los sábados. Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas, Radio RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado y otras que van por FM, pequeñas radios, da lo mismo, para nosotros el mismo tipo de sacrificio. Ahí vamos. Vamos a poner una pausa ecologista, mis queridos operadores ahí en Radio Oriental, porque así yo ajusto alguna cosita que tengo para ajustar acá en mis estudios en la chacra mapuche. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5... van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico, disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, estimados y queridos compañeros ahí en la operación. Hoy me quedé por acá porque estoy de 2.22, se fueron todos y me dejaron a mí de clavo acá pintado. Yo estoy reconforme en el campo acá, tranquilo. A mí en realidad me gusta mucho más hacer el programa de acá del campo que ir a la radio, pero no es un desprecio, porque los estudios de Radio Oriental son maravillosos, pero me gusta más desde acá. A ver, justo agarré esto en Canal 5 en el día de ayer. Me parece importante compartirlo con ustedes. En una tierra se llega a 25 kilómetros de visión, más o menos, y cada 20 minutos sentíamos un camión pasar. Claro. Y después en la ruta 90, creo que es en la ruta forestal, se llama Paysandú, pasa cada 3 minutos, o sea, es mucha la presencia, es mucha. Y cada rolo de eso, según dicen, chupa 8 litros de agua por día. Y vive 10 años, o sea que cuando decían que viene por el agua, ya están llevando el agua. Sí, son muchos temas que es como que ahora emergió precisamente toda la problemática de la que de repente no éramos tan conscientes. No éramos conscientes, pero esto que algunos lo manifestaban, pero ya no era ahora esto. Igual yo siento que a la gente mucho no le importa. No sé qué pasa, que anestesia ecológica hay, no seré yo la equivocada. ¿Cómo es que no le importa? Porque justo hoy escuchaba algo, decía, bueno, antes ibas a un arroyo y te bañaba. Hoy es peligroso, porque tiene sustancias tóxicas. Bueno, se acaba de perder un... Ahí está, eso me lleva a la conversa que mantuvimos recién con Francisco, a ver si lo agarró Francisco. Ahí está, va Francisco. Estimado diputado, le devuelvo el audio de voz. He estudiado el tema, tengo amigos que trabajan en la OCE, en la gerencia. Y el río Santa Lucía, hay veces que ya se ha secado históricamente. Todos lo sabemos, quedamos sin agua ya el verano pasado. En cambio, el río Uruguay, por suerte, y vamos a tocar madera sin patas, nunca históricamente tuvo problemas de bajo caudal como para extraer agua potable de él. Es eso nomás, simplemente eso. Abrazo y siempre al firme. Gracias, Francisco. El río Uruguay justamente tiene toda esa contaminación de la cual se habló esta semana, de PCB nada más ni nada menos, y un montón de productos agroquímicos tóxicos. PCB es otro tipo de contaminante, todavía, bueno, igual o peor de peligroso. ¿Por qué el río Uruguay? ¿Por qué no le sirve, Francisco? Yo le voy a decir por qué no le sirve. Dígale a todos los gerentes de la OCE que hace 20 años... No lo tengo acá a mano, pero lo podría ir a buscar, che. Directrices para el uso correcto de agua en acuicultura, de aguas excretas en agua, en acuicultura y agricultura. Y estoy en mi biblioteca, ordenadita como todo lo mío. Hay veces que uno si ordena mucho las cosas, después no las encuentra, ¿no? Dice, directrices para el uso de, sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura. Está pesada esta computadora, vos. Y acuicultura preparados por Sandy Carcroft, ¿che? Publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que me regaló una señora en nombre de su señor ecologista médico, que había fallecido. Yo he heredado varias bibliotecas, por suerte. Y entonces aquí este libro se lo ofrecí a las autoridades, Francisco, de la OCE, cuando estábamos en radio. Fíjese que estábamos en la radio del Frente Amplio, no estamos hablando de hace 20 años atrás, no, casi 20. Pero ellos no dieron ni pelota, porque generalmente saben todo. ¿Usted sabe cuánto durarían esos gerentes, Francisco, si gobernaran partidos como el PERI, Partido Ecologista? Yo no le digo que vaya a gobernar el PERI, porque eso es un sueño irrealizable. Yo le digo partidos como el PERI, Partido Ecologista, más que ecologistas radicales. Bueno, si le dijeron eso los gerentes de la OCE, quiero que usted arme una reunión urgentemente, porque quiero conversar con esos gerentes de la OCE por el disparate que están diciendo, porque le voy a explicar. El río Uruguay, que tiene la contaminación de lo que produce la Argentina y sobre todo del Brasil, que de ahí viene la contaminación más peligrosa. Otro día le aclaro por qué, si es que no saben. Pero el río Santa Lucía depende de lo que hacemos nosotros, los uruguayos, en las costas del río Santa Lucía. O sea, nadie puede decir que no podamos tener la mejor de las aguas como tuvimos hace 100 años, porque depende pura y exclusivamente de nosotros. Pero además le mintieron o desconocen que el río Santa Lucía jamás nos dejó sin agua, pese a que nosotros despilfarramos y dilapidamos, mismo el año pasado, 600 y más de 600 millones de litros de agua en pleno enero, febrero, marzo y abril. La OCE, como unos pelotudes, lo voy a decir así porque en inclusivo no suena agresivo, sacaron un comunicado de cuidar el agua recién en mayo. Así que, Francisco, mire, para discutir conmigo, miren que los que se ponen a discutir conmigo tienen que tener, porque a mí me gusta ir bastante bien argumentado. Pero yo le pido, por favor, que usted organice urgentemente, si es conocido de los gerentes de la OCE, una reunión. Bueno, viste. El río San José, dice, pegado a San José de Mayo, hay que dragar porque se desborda fácil debido a los sedimentos que trajo la erosión agrícola. ¿Esto provoca inundaciones? No, tampoco. Él es ingeniero agrónomo, colega Luis Eduardo Arnaval, no se debe de dragar el río San José. Cuando ustedes draguen, lo único que van a hacer va a adelantar el programa. Usted lo que tiene que hacer, amigo colega, es solucionar el problema de la erosión de los suelos. Ahora, si ustedes me dicen que no pueden solucionar el problema de la erosión de los suelos, estamos en el mismo problema. Un día van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista, van a llamar hoy domingo al ministro de Agronomía. Y si el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de un gobierno del Partido Ecologista dice que hay que hacer esto porque no puede controlar la erosión de suelo, mañana está en su casa. No terminamos de entender, ¿no? No terminamos de entender. El dragado es la peor de las soluciones. Si ustedes quieren, es como darse la vacuna, es lo peor. Ustedes pueden dar la vacuna, dase la vacuna, vaya a darse la vacuna. Una, dos, tres, cuatro, cinco dragados. Cada vez peor. ¿Qué va a hacer? Buen día, César. El río Santa Lucía ya lo tocaron cuando se hizo la represa en Aguas Corrientes. Por supuesto, la represa siempre se hacen cosas que no están a la altura de lo que sería lo mejor que se pudo haber hecho, pero ya están hechas. ¿Está claro? ¿Ah? Dice la señora que habló, tiene razón, hay que dragar. Bueno, ustedes draguen todo, no hay problema. Draguen todo, que yo ya sé cómo termina, pero ustedes draguen. ¿Eh? Los que conocemos el río dicen, no, a veces uno vive en una esquina y no conoce la esquina, pero bueno, está. Draguen. Dice, hemos visto cómo ha ido cambiando el río Iván de Santa Lucía, la represa quiere decir, bueno, lo que pasa es que, César, te quiero, dice Francisco, gracias Francisco, te quiero, los amo a todos. Hola, buen día, como todos los domingos, escuchando desde la Feria de los Cerrillos, muy bueno el programa. Miren, ¿saben a qué me hace acordar? ¿Vieron las piedras que están poniendo mi profesor? Escuchen, yo saqué la cuenta, andaba pensando en él ayer, el doctor Taliche, yo di una mano en el año 87, 88, por ahí hace un rato, ¿no? Pero además después me acordaba de mi profesor de ecología en Facultad de Agronomía, el ahora doctor Panario, que en aquel momento era profesor nomás, Daniel. Y nomás, y era muy bueno porque nos hacía pensar. ¿Vieron las piedritas esas que están colocando en los balnearios contra el Océano Atlántico? Acá hay balnearios que están metiendo unas brutas piedras. ¡Sigan metiendo piedra! ¡Sigan! ¡Sigan metiendo piedra! Ahí está, hay que decirle así al ser humano, porque el ser humano está medio tonto. Entonces hay que decirle, mira, ¿quiere meter piedra? ¿Quiere meterse la quinta dosis? ¡Métase la quinta dosis! Muy bueno el programa, dice Raúl y Verónica. Bueno, me alegro. Macanú. Dice Nico de Francia que está, bonjour, César, les voy traduciendo porque él me escribe en francés. Vamos por ese proyecto contra la prohibición de agrotóxicos. Dice Nico desde France, la salida de transición es la producción racional. Ahí va. Circuito de comercialización local. Saludos, Nico, desde la granja de la France. ¿Qué estás plantando? A ver. Ya estás haciendo algo que está mal, Nico. Porque esas semillas que no te quiero quemar se plantan directamente en la tierra. Yo estoy viendo semillas de lo que veo acá, ¿no? No se hacen en bandeja esas semillas. Qué bien, che, qué prolijito. Ah, mirá los invernaderos que te compraste. Ah, pero estás prolijito, ¿eh? ¿Y cómo anda el tema de los chemtrails, Nico? Ustedes que me escriben tanto de... Ah, acá hay alguna foto de los... de Bona, ajá, de los chemtrails. Bien. Chucarro, ¿qué dice? ¿Qué dice Chucarro? Muy bien, lo que pasa es que sí, claro, cuando yo te mando ya, como la escucho por internet, hay un delay, retraso grande. Casa, cuando hablaste de lo claro, porque no sé, cuando hablaste del comandante y eso, decía que el Peri tiene que comprar un casa, un avión. Vamos a comprar un avión. Sí, no tenemos para verlo eso, ¿no? Aparte de los radares que dijiste recién ahora. No hay una broma, una chance. Bueno, mire que yo soy un hombre serio, no me venga con chanza. No, pero no está de más como tener un par de aviones mínimo, ¿no? Muy bueno, y poder controlar nuestros cielos, claro, por supuesto. Bueno, se me empezó a ir la audición con la lectura de mensajes. Voy a pasar por Telegram. ¿Dónde puedo comprar grelo? ¡Pah! Che, vos sabés que no hay la... Yo tengo semillas, sí. ¿Vos tenés semillas? Dicen, sí, yo te llevo semillas al local. ¿Tá? Pero la época de plantar el grelo no es ahora, es a partir del mes que viene. Diríamos, porque el grelo, que comen mucho los gallegos y todos ellos, los portugueses, nosotros comemos también acá, se planta para temperaturas frescas. ¿Tá, Jorge? Estudiar siempre es bueno, y si tengo que estudiar mucho, pero no crea un comandante en jefe, estudie más que yo, porque sea, no sé bien cómo viene la mano con el mensaje. Buen día, Vega. Al señor Francisco se le podría haber agregado que las tuberías de OCE pierden un 50% del agua que llega de... muy bueno el dato, sí, no, uno no, cuando... ¡Arturo! ¿Cómo le va, Arturo? Y mire una cosa. De ese 50%, apenas y haciendo un esfuerzo muy grande, podemos recuperar entre el 20 y el 25%. Porque se estuvieron sacando todo tipo de cálculos y están mal. Porque hay gente que cuando tu teléfono es muy público, 098-482-454, cuando vos lo decís todos los domingos por Radio Oriental y por toda la retransmisora y todo lo demás, estás seleccionando gente también. Entonces está el que te llama y te dice, Vega, yo soy, humildemente, soy fulano de tal. Ah, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, no, dice, yo lo que quería explicarle, digo que se está hablando del 50%, sí, ya escuché, digo, hay muchos que roban a algunos productores rurales, pero eso los tenemos que meter preso, le digo yo. Pero eso nos tenemos que meter preso, porque el PERI, un día van a gobernar partidos como el PERI, Partido Ecologista, y van a tener una cárcel para delincuentes muy peligrosos. Es una cárcel donde se toma agua, se come arroz, no hay teléfonos celulares, no hay visitas, no hay televisión, sí, hay para bañarse. Hay televisión, sí, pero te pasan unas películas que son muy instructivas para que los seres humanos seamos mejores, por ejemplo, sobre Martin Luther King, etcétera, documentales. No tenés visitas, no tenés teléfonos celulares, por lo tanto, si aparece un teléfono celular en esa cárcel especial de alta seguridad, seguramente que la entró un policía, y por lo tanto se le aplica una ley como la que propondría un partido que gobierna como el Partido Ecologista, pero ni sueñen, porque no están dadas las condiciones. Y esa ley profesional dice que policía que entre un teléfono celular a una cárcel o droga con más razón a una cárcel va a ir 30 años preso. 30 años preso va a ir, pero no con una fiscalía ridícula como la que tenemos ahora, que negocia todo. Entonces, los otros días hubo unos que entraron como 400 kilos de cocaína y le dieron 6 años de prisión. ¿Para qué? ¿Cómo era la cuenta? 400 kilos... ¿6 6 años. Y a la señora que entró 2 kilos, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto era que le correspondía? Hicimos la regla de 3, ¿se acuerdan? Vamos a hacerla. 400 kilos dividido 6. Así que 66 kilos corresponden a 365 días. 2 kilos corresponden a una insignificante suma de un par de días. Pero por otro lado también ese partido ecologista que no va a gobernar nunca porque bueno, no están dadas las condiciones, salvo que a veces, como en la Argentina, cuando se ve que la gente no tiene más remedio, vota un loquito como este, como Milei, y vamos a ver cómo les va, pero bueno, los otros se robaron la Argentina, usted no aprenderá, no pretenderá, no será tan estúpido como para pensar que la gente en la Argentina tendría que haber vuelto a votar a Cristina, ¿no? Me imagino que son un poco más inteligentes acá en Uruguay, ¿no? Perfecto. Y entonces tendría que construir de manera inmediata una cárcel para primarios. Porque una cárcel para primarios es una cárcel totalmente distinta, donde hay un, como yo estoy mirando para afuera ahora, hay un campo, ¿verdad? Donde la gente puede trabajar, hay cancha de fútbol, cancha de bocha, gimnasio, la televisión sigue siendo lo mismo, con documentales, no hay teléfonos celulares, en ninguna cárcel del Uruguay hay teléfonos celulares, hay un teléfono, en esta sí, en la de máxima seguridad no hay ni siquiera teléfono para hablar con nadie, porque no hay visita, porque si vos violaste a una niñita, como sucedió en Maldonado estos días, que tiene... ¿Cuánto tenía la chiquitita que quedó embarazada? Es porque sos una piltrafa humana y entonces vos vas a una cárcel de alta seguridad de los partidos como el nuestro y en estas otras cárceles que son las de las livianitas, ahí es donde va el productor que roba agua de los caños, el productor rural que roba agua de los caños del río de la OCE, ese va ahí. Pero bueno, solo se puede recuperar de ese 50% un máximo de la mitad. Quiero que ustedes lo sepan, porque no podemos decir que... Es decir, lo que se puede recuperar no es tampoco muy poco, porque son entre 100, 120, 150 millones de litros por día. Pero mientras haya gobiernos muy perejiles, muy idiotas, que siempre promueven el consumismo, como se hizo acá en plena sequía, y sin que el río Santa Lucía nos hubiera dejado sin agua, porque no nos había dejado sin agua el río Santa Lucía, nosotros seguíamos gastando como unos estúpidos alegremente 600 y más millones de litros de agua por día, como si fuera a sobrar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decir algo que no les va a caer muy bien, sin duda, a todos los que viven en la ciudad de Montevideo, en la zona metropolitana. Y es que llegamos justito, de acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos afortunadamente unas cuantas semanas antes, llegó justito. Pero no hubiera estado mal que nosotros, como acá, que hemos pasado en el campo también... días sin agua, no porque no llueve, sino porque o se te quema la bomba porque la UTE ese día me estaba brindando 150 voltios. Claro, la UTE no me pagó nada, pero me estaba dando 150 voltios que quedaron registrados en una filmación, ¿verdad? Si se te quema la bomba y vos te tenés que ir a bañar al río Santa Lucía, como fuimos a bañarnos todos nosotros, al contrario, lo disfrutamos mucho porque fue en verano, bueno, hubiera estado... que por lo menos durante 3 o 4 días toda la ciudad de Montevideo se quedara sin agua, a ver si valoramos el agua. Claro, me arrepiento al instante de decir esto, porque partidos como el nuestro, Partido Ecologista, mientras nosotros lo estemos liderando, y ojalá que sea mucho más radical cuando lo lidere gente más joven que nosotros, hoy, pero que tendrán su edad más adelante y que espero que hayan mamado de todo lo que hemos hablado y no somos unos viejos estúpides. Porque está lleno de viejos estúpidos, ¿eh? ¿Me entiende? Ahora en verano yo me hago un plato porque aparecen todos los viejos estúpidos que lo que saben es que se van a la plaza a mirar cola. Vamos entendiendo. No hay que ser estúpido. El que es cristiano más o menos como yo es de la pesada. ¿Se entiende? Y te dice muchas veces lo que no querés escuchar. Si vos eras un viejo estúpido de eso, ya te cae la ficha y decís, puta madre, tiene razón el ingeniero Vega, el diputado Vega, el representante a mucha honra de 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Artivista, oriental, radical, intransigente. Dice, Vega, usted intransigente, por supuesto, ¿qué quiere que me ponga a negociar? A propósito, mañana mismo, esta semana, se cambió... Vamos a tener reunión con dos, no les puedo dar mucho dato porque no quiero. Uno es una gran cantidad de gente, muy grande cantidad de gente que capaz que quiere ir con nosotros en la próxima campaña electoral. Y esta semana que pasó, me reuní con dos que son tres en realidad, porque son tres. Y algunos se ve que son todos muy blancos. Pero de los otros... Ahí me hacen una pregunta que me calentó bastante. Dice, Vega, porque hay un perfil animalista en los que vinieron y nosotros tenemos un montón muy grande de gente animalista con nosotros, entonces estos otros que son medio soretes, se ve, ¿quién? ¿Qué dijo? Lo que dije, en inclusivo lo dije, es muy agresivo. Entonces dice Vega, fíjense si no, ¿por qué lo dije? Vega, dicen que usted negoció lo que le digo, el proyecto de sangrado de yegua. Le digo, mire amigo, nosotros ni negociaremos nada que tenga que ver, y se me van a las actas y lo ven, porque yo ya lo dije en actas en el Palacio Legislativo. No hay negociación probable, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los blancos, los colorados, muchos frente amplistas quieren que se reglamente esto. Y yo ya les dije a todos, dice a la presidenta, que lo sabe muy bien la presidenta de la comisión, dice César, sí, yo te digo que no hay negociación, esto sale como prohibición o no sale. ¿Y sabes lo que le dije a estos amigos que me estaban... Bueno, están viendo si pueden ir con nosotros, y bueno, está así, pueden, pero hay determinadas condiciones que hay que respetar, macanudo. Ah. Miren que eso habla muy bien, muy mal, le dije, eso habla muy mal de la gente que dice eso. Porque nosotros no negociamos nada ni sobre este, ni sobre el de los agroquímicos tóxicos, ni nada por el estilo. A ver, en el Parlamento puede ser que... Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, no digan, César, le voy a decir lo que ellos me tendrían que decir. Este proyecto de ley que presentó usted, ingeniero Vega, diputado Vega, del PERI, Partido Ecologista, es maravilloso, porque yo me doy cuenta cuando un proyecto es maravilloso, cuando un proyecto es de cuarta. Dice, este proyecto lo puede presentar cualquier país del tercer mundo, porque nosotros sabemos que dio mucho trabajo hacer ese proyecto. Está muy bien hecho ese proyecto. Tanto así que presentado el 18 de mayo del año 2021, se mantiene todita la vigencia. César, te queremos apoyar este proyecto, póngale que me digan los blancos, los colorados, Frente Amplio, que me le está dando bastante para atrás al proyecto del Frente Amplio, lamentablemente, yo no lo esperaba, pensé que a ellos le importaba un poco más la salud de la población, ¿no? A veces uno medio injusto con los blancos, los colorados, porque dice, esto no les importa nada la salud de la población, pero me llevé una gran sorpresa porque el Frente Amplio quedó peor todavía que estos otros, o igual, lo mismo. Queremos, César, que en el artículo este, en vez de decir 6 meses, diga un año. ¿Puede ser? A ver, déjame ver el artículo. Sí. Ustedes me dicen que el proyecto sale y sale Si de los 9 artículos nosotros en este artículo sí, porque viste que estas empresas que importan los agroquímicos, estos que vos decís que son tóxicos y ellos dicen que son fitosanitarios, nos dicen que no les da. Nosotros venimos a hablar por esas empresas, dice, y dicen que no les da con 6 meses y te queremos proponer, pero pará. Pero ustedes me dicen que me le dan para adelante el proyecto este para la salvación nacional de la población que la están intoxicando con todos estos productos que producen cáncer, disrupciones endocrinas, mal de Parkinson, Alzheimer, alergias y todo. Sí, César, sí. Precisamos cambiar esto. Ah, bueno, le digo yo, vamos a cambiarlo. No estaba dentro de mis planes porque yo quisiera que fueran 6 meses, pero si ustedes me garantizan eso, venga la pluma, pongan la firma, y eso puede llegar a suceder. Pero que venga un rostudo a decirme a mí que algunos animalistas andan diciendo, pero qué clase, pero para empezar, ¿qué clase de personas son? Porque si son tan malas personas, no pueden ser buenos animalistas. ¿Se entiende? Entonces a veces las cosas que uno dice hablan de uno. Todo esto que yo estuve hablando recién habla de mí, de la valentía con la que he encarado en soledad muchas cosas en el Parlamento. Entonces uno dice, pero estos son unos rostros gigantescos, no pueden venir a decir eso. No, porque me lo dijeron. Bueno, vas a tener que hablar, vas a tener que encarar al que te lo dijo y vos decime, vos Salame, Salama, me dejaste pagando con César Vega los otros días. Se me dio por preguntarle esto y el tipo me salió apretando y quedé regalado. Yo no sé si ustedes entienden que habemos algunos capaz que son muy poquititos, que cuando nos metimos en esto de la política que ustedes le llaman, nos metimos para que cambie verdaderamente. O sea, no nos vamos a andar ensuciando con las conductas de porquería de la actividad de la casta, como dice Milei. Bueno, dije que precisamos escombro para la zona de Santa Catalina. Me llaman y les paso el dato. En marzo vamos a precisar un lote de jovencitos que quieran ponerse en la juntada de firma. Pueden ser militantes o puede ser que se quieran ganar unos pesos por concepto de unas horas de trabajo. Escuchen bien una cosa. No, César, porque vos dijiste, pero le digo, pero ustedes tienen que ser más valientes, tienen que ver a quién tienen adelante. ¡Mándamelos a mí! ¿Cuánto van a ganar por hora? ¿Ustedes se piensan que unos jovencitos militantes que es necesario porque no tienen trabajo, quieren venir a juntar firmas para el Movimiento Uruguay Soberano y todo lo que estamos juntando nosotros en contra de la AFAP, en contra del afano y el agiotismo y en contra de las monedas CBDC, que tenemos que hablar un día de esto, de lo que significan las monedas digitales de bancos centrales, que el único que votó en contra fui yo? Y argumenté, y ahora por suerte lo escuché a Manini, que lo único que le faltó decir es, dice, tiene razón el ingeniero César Vega, votamos mal, vamos a corregir esto. Yo me alegro mucho porque yo puedo llegar a hacer lo mismo. Decir, soy una persona inteligente, me doy cuenta que voté mal, eso es lo que está haciendo Cabildo Abierto. Son inteligentes, votarán en el Senado, como votó en soledad el ingeniero diputado César Vega, diputado. Esos jovencitos nosotros no le vamos a pagar caja ni nada, lógicamente, ¿qué le vamos a pagar si van a estar unos días juntando firmas el 18 de julio? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? con la ley esa de financiación de los partidos políticos. ¿Cómo hacen ustedes con los muchachitos que tienen trabajando cuando andan repartiendo lista y todo lo demás? ¿Les pagan el BPS y todo? Es una actividad militante que, como yo le digo a mis compañeros, ojo que eso está dentro de las horas de trabajo, que nosotros tenemos unos rentaditos, son poquitos los compañeros rentaditos, eso se banca todo con la partida de secretaría del diputado Vega. Pero eso es parte del trabajo, les digo yo a veces, no se me duerman, porque acá va a venir gente, y mucha gente, si Dios quiere, va a venir a militar dentro del Partido Ecologista. Ya empezó, como les dije, ¿no, compañeros? Se cumplió, ¿vieron que se cumplió? ¿Vieron las reuniones que tengo acá en la chacra? ¿Vieron la gente que está yendo por el local? Se cumplió, ¿no? Y con más razón van a ver a ustedes que se cumple ahora en marzo. Pero ustedes en febrero tienen la actividad que tienen que divulgar mucho más, la de UPM. No esperen que se la divulgue yo, porque ahí está la actividad de militancia que tienen que entender todos mis compañeros, de lo que he hecho yo y que ya estoy desgastándome, y de la valentía que le he puesto, que espero que sean por lo menos la mitad de valiente de lo que he sido yo. Con eso ya da, con eso ya da. Y vamos a ir por la del 24 y después vamos a ir por la del 29. Ay, me olvidé llamarlo a Roberto Vaz. Roberto, me vas a matar, que quedamos de hablar a las 10. Yo sabía que me estaba pasando. Capaz que te llamo ahora. Entonces yo le decía a Roberto, esta semana vamos a tener una reunión muy importante con gente que yo sé que son, yo sé que son miles. Pero tiene que ser también en las condiciones que está proponiendo el Partido Ecologista, que es generoso. El Partido Ecologista es generoso, abre su, abre el abanico. Van todos con el Partido Ecologista. Una vuelta lo hizo el PDC, cuando yo arranco en el PDC de Juan de Terra, por lo tanto lo sé, de Juan Pablo Terra. Y después de la elección de octubre nos sentamos y armamos la mesa política en la cual van a tener representación todos los sectores que van con nosotros, que por supuesto firman un papel en blanco, donde por suerte que tenemos ese papel, porque ya unos que eran muy bueno, vamos a dejar las calificaciones. Nosotros le aplicamos el reglamento. Porque no nos queremos juntar con cualquiera, a ver si me entienden bien clarito. Antes, pero César, hay que juntarse. Mañana tengo una reunión con gente que intenta armar una coalición. Yo ya le dije, yo con cualquiera no me junto porque prefiero perder. ¿Se entiende que no se está entendiendo lo que estamos haciendo? Se junta una coalición del Frente Amplio, ¿y cómo le fue a esa coalición progresista? Se junta esta coalición llamada Multicolor Republicana, ¿y cómo le está yendo a esta coalición? Nosotros nos estamos juntando para otra cosa. Primero que nada, nos juntamos solo con gente como la gente. Solo con gente como uno, gente como la gente. Después empezamos a hablar del programa recién. Y después de la elección de octubre, armamos la mesa ejecutiva, si ustedes quieren, por usar una denominación que se usa mucho. Y ahí tienen representación, pero miren, todos tienen representación. Pero nosotros, incluso hay compañeros que dicen, no, tendríamos que ir solo nosotros, la de la lista 1330. Pero, compañero, yo sé que usted no tiene experiencia de ningún tipo de lo que es la política. Por lo tanto, yo no le voy a pedir que usted entienda esto, pero los partidos políticos consiste en conquistar votos, conquistar la gente. Porque si no es un partido político que puede tener unas ideas maravillosas, pero lo votan 10. ¿Y a dónde llegó si lo votan 10? Entonces hay que saber combinar las cosas que hay para hacer. Entonces, jovencitos sin laburo, ahora van mandando mensaje al 092-29-1330. 092-29-1330, o me mandan mensaje a mí también, a mi teléfono. Montón de jovencitos, ¿cuántos hay? Cinco. Bueno, a los cinco, con lista, para juntar lista para el plebiscito. Un trabajo sencillísimo eso. Yo me pongo a trasplantar, vino el otro día unas profesoras, unos profesores que son todos parientes, dice, pero ¿cómo acá? Dice, no, eso lo hace solo César, le gusta hacerlo solo el ingeniero agrónomo, diputado, representante nacional por el PERI, oriental y artiguista César Vega, es el que se agacha acá. Pero una por una las plantas, todas esas plantitas, sí, le decía mi señora, para que vean la gente en la ciudad qué fácil que es todo. Después deme un kilo de tomate, deme un kilo de durazno, deme una lechuga, no, deme dos, dice. Todo muy fácil. Y acá nos estamos quedando sin alimento y la CPA Ferrer no se le ocurre, después de hacer un trabajo que vaya a saber cuántos miles de dólares le cobró al Banco Central, darle las... ¿Pero qué? ¿Pero esto de la CPA Ferrer? Déjame ver si tengo algún teléfono de los de la CPA Ferrer. Diputado Eduardo Luz, ¿cómo anda? Aquí escuchando. No, escúcheme, le dejo un mensaje, diputado. Espere que le deje un mensaje. Diputado Eduardo Luz, le estoy dejando un mensaje. Escuche una cosa, si tiene algún conocido de CPA Ferrer, me manda un teléfono, porque estos abombados salieron diciendo, tienen una consultora, ¿ve? Y salieron diciendo que para que baje el precio de las hortalizas y la fruta se les ocurrió decir que había que importar. O sea, en vez de producción nacional, de Agrovisión Nacional, CX30, la radio, la de Germán Araújo, estamos para la producción nacional, la defensa de la producción nacional, la defensa del trabajo nacional, a los abombados le dio por decir que había que importar. O sea que usted cuando no sabe de dónde importar, porque no consigue, porque no tiene plata, deja con hambre a su pueblo. Maravilloso. Reíte un poco, Eduardo. Ay, Dios mío. Buen día, Vega. Ya me metí con el teléfono de nuevo. Lo que tú dices de los viejos verdes es verdad. Mi marido es así, pero vos pues no querés que yo lo queme, ¿no? Margarita. No, déjalo quieto que después me meto en un lío. Yo no me quiero meter en ningún lío familiar. César, crítica constructiva. Las entrevistas importantes como las del doctor Benítez Sartú o los temas tratados, te sugiero que las hagas de... Ay, dio la casualidad, sí, yo las meto generalmente de 11 a 12, como metí... Está bien la crítica, como metimos el domingo pasado la de los doctores Prego y Jesús Costa. Mauricio, a veces... No, te decían broma, Eduardo, muchas gracias, dice el doctor Luz, dice, conozco abogados, pero no a los economistas del ta, ta, ta, ta. Ah, no, se te estaba bromeando un poco. Bueno, muchas gracias, dice, buen día César, tengo un hijo de 21 años que necesita laburar, lo postulo, sí señor, agarrado, Javier, bueno, que sea buena gente, ¿no? Estamos hablando... Miren que yo además con esto todo de la política, tengo ahora mucho olfato, más o menos el olfato como que se me adaptó a las circunstancias, entonces caso a uno lo miro, ya este digo para acá. Bueno, vamos a juntar firma para los plebiscitos. Jovencito, cuando hablo en jovencito, puede ser jovencitas también. Ustedes no pretenderán que yo ande aclarando. ¡Joven! Vamos a ponerle como hablan en una radio de los kines de la Argentina. Jovencites. Jovencites sin labores que quieran ponerse a juntar firmas y que necesiten unos pesos por día. Bueno, no sé, después arreglamos. Vamos a hacer una reunión en marzo y vamos a probar, por supuesto que eso va contra una productividad, porque de repente usted agarra a un joven jovencito como era yo, que era un negado bárbaro, que me costaba mucho encarar a la gente cuando era jovencito y hablarle. Y después me di cuenta que no, que las palabras era como yo cuando ando entre mis caballitos y ellos enseguida me hablan. Entonces yo me di cuenta que sin hablar yo no lograba nada. Pero bueno, me costó, ¿no? Cuando me dijeron acá llegar a Montevideo, dice, ¿cuál es su nombre de pila? Creo que quedé rojo. Pero bueno, entonces vamos a juntar firmita para los plebiscitos. Después les digo cómo funciona desde ya. Por ejemplo, si son 10, capaz que hay que dejar 5 muchachitos, van a quedar los que más firmitas consiguieron, por supuesto, porque bueno, se sabe que es así, se llama... Así funcionaría un gobierno como el gobierno del PER y Partido Ecologista, en vez de meter a dedo, como mete el Partido Nacional de la lista 404 allá en Salto, en la represa de Salto Grande, un día van a gobernar nuestro país y tal vez el mundo partidos que quieran ser justos con la gente. Porque nosotros, incluso dentro del Partido Ecologista, algunos compañeritos joven, nosotros no se nos ha dado por preguntarle ni qué partido votó. Usted quiere hacer esto, usted puede hacerlo, usted está capacitado, usted necesita, bueno, dentro le decimos. Y después nos enteramos de qué partido votó, pero de entrada... Bueno, de entrada, un aviso en esta hora que no nos escucha nadie, porque tenemos todas las retransmisiones de la radio del interior del país, ando por comprar un petiso, más bien tirando a pony, mansito, porque cada vez que vienen todos los niños acá los tengo que sacar a pasear en mis caballitos y a veces me da un poquito de miedo, a pesar de que nunca pasó nada, así que si alguien tiene un petiso manso para vender... me llama. Y como siempre estoy vendiendo la bici y los pistones para Forcito del año 51. Hay que tener 4 pistones americanos de Ford del 51. Mire que yo tuve suerte, ¿no? Pero al final acá quedaron los pistoncitos y un día se vendió el tractor y quedaron los pistoncitos americanos sin uso de Ford del 51, algo absolutamente impensable. Y ahí están los pistoncitos esperando entrar a trabajar. Y después estamos precisando una escribana, che, porque hay una casa que está sin título, hay que conseguir... No, está todo el día, lo que pasa que hicieron una mudanza y alguien tiró el título al diablo, o a la mierda, como digo yo, en criollo, pero hay que ser abombado también, ¿no? Y si ahora, ¿qué hacemos? Y tenés que conseguir una escribana, che, le digo, porque tiene que ser mujer, dice, no, puede ser escribano también, pero el punto es ese. Ahora, aclarando, dijo un vasco, entonces sale un pelotudez, ¿qué dijo? Lo voy a decir en inclusivo porque si no suena muy grosero, ¿me entiende? Dice César, ahora mismo voy a pasar esa tanda que salió, ya salió una, bueno, voy a pasar otra. Allá sale en la provincia de Buenos Aires, en Alberti, sale el mensaje de Sabatini Hermanes. Yo me río con Pepe porque le digo, ¿sabés que tenés un mensaje allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, Sabatini hermano? Claro, es medio lejos, ¿no? Para venir hasta acá a comprar. Ahora, ustedes me imagino que se habrán imaginado que hace rato largo que nosotros... ¡Un día! ¡Vamos a contar toda la historia! Había unas mascaritas que siempre estaban dando problemas, dice, no, dice, ahora que tenemos una platita ahí en el Peri, te vamos a pagar la mitad de la audición. ¿Lo que le dije yo? Se va a pagar toda la audición, porque hasta ahora ¿quién la estaba pagando? Ahí cayó la ficha de que siempre la había pagado César Vega. Entonces la van a pagar toda la audición. ¿Se entiende? Eso fue hace 10 años. Casi 10 años. Y hay hay algunos amigos como Sabatini, como el Almacén Toledo, como La Óptica, por ejemplo, que no se van nunca, no se quieren ir, están con nosotros, no se quieren ir, ¿no? Digo, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Les puedo hacer mala publicidad para que se vayan? Me da lástima eso y un dolor gigantesco me produciría, ¿no? Entonces le digo yo, bueno, vamos a mandar toda esta plata que recaudamos por ese contexto con la colaboración. Justo me llaman de unos muchachos que son drogadictos, todos drogadictos en ex, bueno, uno nunca deja de ser drogadicto, dice, si se drogaba, es verdad, como los fumadores que nunca dejan de ser fumadores, como los bebedores que nunca dejan de ser bebedores, los drogadictos nunca dejan de ser drogadictos, es la verdad, ¿qué le va a hacer? Hay que colaborar acá, déjame ver a ver qué están haciendo. Ah, sí, ¿cuánto es? Tanto. Ah, para empezar, ese presupuesto lo vamos a bajar por lo menos un 70% de lo que es ahora, le digo. ¿Cómo hacemos? Ah, ustedes va, déjenmelo a, por mi cuenta, que yo voy a tal empresa que son amigos, porque me dijeron, la dueña un día me dijo, yo lo escucho siempre, César Vega, y nosotros no somos políticos, pero ah, estás vos mismo, le dije. Allá fui y le dije, vengo a hablar con la señora, precisamos este presupuesto, bajarlo urgentemente. Ustedes que son mayoristas en este tema de la electricidad, me puede, sí, dice, déjenmelo por mi cuenta. No solamente lo bajaron, sino que pusieron eso, una plata encima. Yo me di cuenta. Pero a ver si se entiende que todo ese dinerito que nosotros juntamos, ya hace un rato largo que lo estamos poniendo en donaciones que van y que vienen porque hay que hacerlas. Lo cual no significa que a cada rato nos llame alguien y diga, ¿usted puede donar? No, hace rato que no somos perejiles, amigo. El otro día me llamó la abuela, entonces dice, ¿me puede mandar una fotito? Vega, en este país en el que vivimos, mis nietos están pasando hambre, Vega, porque yo estoy enferma, porque yo trabajaba, pero ya no puedo trabajar más, no puedo con mi cuerpo y me está demorando la bendita canasta esa del MIDE. Mándeme la fotito. En 15 minutos vaya a buscar la platita nomás y vaya a comprarle las cositas para esos niños. Y ella en menos de 15 minutos me estaba mandando la foto de que estaba en la frutería y en la verdurería comprando para los niños con hambre. Como le dijo la doctora, esos niños no pueden estar con hambre. Entonces, ¿sabe por qué hay que hablar de estas cosas cada tanto? Porque toda la mayoría de ustedes, yo ya sé que se piensan de que todos los que entran en esta mierda de la política son todos iguales y se equivocan. De acá a la luna, y la culpa es de ustedes, del pueblo. ¿No les gusta que le diga esto? ¿Y quiénes son los que votan a todas estas mascaritas que ponen ahí en todos lados? Que están con la droga, que están con la trata de blancas, que están con la trata de niños, que están con la venta de órganos. Muchos de ellos están con todo esto, con el blanqueo de dinero, con la corrupción al mango. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los puso ahí? Y es hora de que los pueblos se pongan a reflexionar. Y no sean tampoco cagones de decir, yo de acá para adelante no voto a nadie, voy a votar siempre de blanco, cagón. Se le llamaba idiote. En la época de Jesús, de Jesucristo, el idiote, que era al final expulsado de su pueblo, porque lo único que le importaba era lo suyo, el egoísta, el idiote. No el idiota ni el idioto, el idiote. Ah, capaz que llamo al diputado Luz. Pero tendría que haberme avivado antes. No, diputado, es así. Filosóficamente hablando, el idiote, el que dice, a mí no me importa nada, yo voy a votar en blanco. Porque una vez usted puede votar en blanco, ¿no? Usted una vez vota en blanco porque, bueno, está muy confundido, está muy raro todo, no sé. De hecho, por ejemplo, yo en la Argentina casi seguro que hubiera votado en blanco. Pero toda la vida votando en blanco no se la llevo, mi amigo. Usted es un cagón, usted es un cobarde, usted es un egoísta, usted es un idiota, no le importa nada su futuro y su pueblo. Porque lo que hemos encontrado por ahora con Artigas y de él para acá es que el pueblo tiene que tener representantes para no andar a los palazos. Y esos representantes tienen que estar al nivel de lo que predican. Cuando nosotros decimos que metimos 100.000 listras para el movimiento Uruguay Soberano, es porque metimos 100.000 listas para el movimiento Uruguay Soberano. Cuando decimos que metimos 100.000 listas para la juntada en contra de las AFAP, es porque pusimos antes que nadie las 100.000 listas. Primero hablo con el imprentero, me dice el imprentero, yo ya puse 100.000 listas, dice, porque yo estoy convencido que usted imprentero, usted a eso le digo, pero nosotros vamos a poner 100.000 listas. 100.000 listas. Ahora quiero ver los otros partidos políticos o los otros no sé cuántos, esos que tienen muchos dinero, muchísimos más que nosotros. ¿Cuántas listas pusieron? ¿Cuántas listas pusieron? Entonces esa palabrería barata de los políticos no va conmigo. Conmigo va mucho más el gesto, la conducta, el trabajo. Pero no tengo más remedio, porque esto es por radio, que tratar hablando con ustedes que me entiendan. Y no es pa' cagones andar conmigo, ¿se entiende? No es pa' cagones andar conmigo. Nosotros vamos a ir para adelante hasta las últimas consecuencias, siempre. Con inteligencia, con mucha inteligencia, porque hay que ser muy inteligente. A las 12 en punto, lo que voy a hacer es poner una... Así que, jovencitos sin laburo, ¿cuántos hay? ¿10? ¿Cuántos te llamaron? 092-29-1330, vayan mandando mensajes, me lo mandan a mí también por las dudas. Hay 10, hay trabajo para los 10. Hay 20, hay trabajo para los 20. Hay 30, hay trabajo para los 30. Hay 50, hay trabajo para los 50. Hay 100, hay trabajo para los 100. Pongo una pausa y vuelvo con ustedes enseguida. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Que no se diga que no se dijo. Si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gov.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias, gracias, Federico. Bueno, Federico, te debe de haber llegado desde Alberti, provincia de los Malos Aires, por WhatsApp, un audio. Esto salió en Peri, peri.org.uy. En vivo, el miércoles de 19:21 horas, estábamos hablando hoy temprano con Torito Vincenzo y ya lo tengo en línea. Es una entrevista muy interesante para mí, con el doctor Mariano Arriaga. Voy a andar confirmándome si llegó de todas maneras. Le pedimos a Di Vincenzi, primero vos sabés que quedé enganchado con un contexto. Gracias, dice que llegó Federico en Radio Oriental, gracias, está listo. Al correo electrónico. Ahí va. Vos sabés que hay un muchacho acá que nos está sugiriendo que hagamos una especie. Eso lo hacíamos antes, gracias al viejo Raúl Mesa, discípulo de Talich, nosotros teníamos un numerito en el hábitat para que la gente colaborara. Hoy se ha planteado en el partido, le digo, no, nosotros no le vamos a pedir absolutamente nada al pueblo. Y es lo que estamos diciendo en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos. Nos tiene que dar y nos tiene que sobrar con lo que se paga por los votos. Incluso por eso no votamos que se duplique el pago. Entonces ustedes se tienen que enterar, porque hay algunos de sus políticos, que son los blancos en este caso, y algunos más, pero los blancos fueron los que más defendieron eso, los herreristas, que le duplicaron el pago que ustedes van a hacer por voto, a favor de lo que ellos llaman la democracia, de la ley de la democracia, no sé cuánto, yo me río cuando hablo, y que está todo en acta, porque ahí ponen los que escriben, se saben que los taquígrafos pone, el diputado Vega se ríe, ¿no? Ponen todo ello. Dice, ustedes están pensando de que la gente paga el doble nomás de los votos, ahora $20 van a pagar por voto. Y hay un diputado que no se los votó, que es el diputado César Vega. ¿Me entienden la calentura que tengo de rato? Que es el pueblo el que tiene que pensar, y yo espero que esta vuelta le den una buena lesión, y no voy a hablar de la casta, todas estas sinvergüenzadas, justo tengo un argentino en línea. Vos estás incluido en la casta, por lo que veo, te incluyó Milei en la casta, Di Vincenzi, porque sos medio oscurito, diría, con mi atrevido. Sí, sí. Como dice Don Luis, yo al Torito le digo el negro, dice, porque somos muy amigos, si me permitís, Torito. ¿Estás en la casta? El negro. Yo soy casta ahora, porque el ajuste está en el chotaje, en la gente de abajo. Y los de arriba están negociando todo, están negociando a ver cómo se van a repartir los bienes comunes, a ver quién le toca el petróleo, a quién le toca el agua, a quién... Espión. Mm-hmm. De una. Con Eduardo Einstein, que le da cobijo al presidente argentino, un desconocido que de golpe pasó de ser un charlatán de televisión a ser el presidente de los argentinos. Y así estamos los argentinos. Pericles lo dijo, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y los argentinos sí, merecemos. Sí, ¿no? Escuchame una cosa, justo, no, una lástima que no pude, pero arreglamos para el domingo que viene, pero no va a ser lo mismo. Viste que estaba el diputado Eduardo Luz, que es muy filósofo porque es profesor, estaba escuchando, y yo le iba a preguntar acerca de la cuestión que yo hace muchos años di con eso, con los, ¿cómo le llaman los bueno, no me sale el nombre, los idiotes. Ajá. Ah. Y bueno, espero que no seamos tan idiotes nosotros. Bueno, escúchame, ¿conversaste con el doctor Mariano Arriaga? ¿De qué estuvieron hablando? Por si no nos da para pasar entera la entrevista, porque de repente me engancho al final yo un ratito. Sí. Hablamos de todo un poco, el principio de su modo de vida, que vive y trabaja en la chacra, muy parecido a cómo es tu estilo de vida, y después repartiendo el tiempo trabajando en el tema de salud, pero no en la salud mercenaria, sino en temas que son estos, ¿no? De ponerse al hombro la salud de la población y no que sea un negocio. Y mucho. Se opuso a la pandemia y bueno, estuvo preso, tiene una historia muy interesante. Uh-huh. Que vale escucharlo por su paz interior que tiene para comunicarse. Uh-huh. Así que no, esa paz que le sobre un día también se le fue un poquito, porque cuando le detuvieron en la plaza se plantó pero bueno, definitivamente a veces va en la sangre que tiene cada uno. A mí me gusta mucho su estilo, encara con mucha tranquilidad cuando habla. Ojalá yo pudiera ser más o menos parecido. Capaz que sería más fácil de conquistar a la gente para que nos votara. Porque yo sé que a la gente no le gusta mucho esto de ser agredida. Pero es que queda poco tiempo, que se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el bote al fondo y acá nadie recapacita, ¿no? Entonces nuestro estilo, sí, más bueno, o menos, él recorre la zona, hacen intercambio con los chacareros de productos, a veces anda a caballo recorriendo la gente que está para que está enferma. Es maravilloso, ¿no? Lo que hace Mariano, si llegás a venir por el Uruguay y te quiere acompañar, para nosotros va a ser un gusto tenerlo acá, ¿no? Sí, ya lo vamos a ir a buscar allá a la Patagonia y le vamos a pegar una vuelta por allá por Uruguay. Esperemos. Hay que repetir lo que dijimos el otro día. Este no es tiempo de tibio, viejo, y el que se queda en la tibieza marchó. La ranita y que se queda en el agua tibia marcha. Ya, marcharon. Así que tampoco hay que perder mucho tiempo con los tibios, porque están más para enfriarse que para otra cosa. Uh-huh. Bueno, te felicito por la entrevista, ¿eh? Nos vemos, Torito. Gracias, hasta el domingo. Le pasamos la posta, gracias a vos. Le pasamos la posta a Federico, por ahí de repente 12:30, metemos una pausita ecologista, y después si pinta por ahí por las 12:50, me engancho yo un ratito, y les paso algunos de los mensajes que han estado entrando al 098-482-454, adelante. Ya estamos en comunicación con Mariano Arriaga. ¿Dónde está la chacra, Mariano? En Bolsón, yo vivo en Bolsón, Río Negro. Sí. ¿Temperatura de allá? Sí, bueno. ¿Alta como en todos lados? Mucho calor, con noches frescas como corresponde a la Patagonia, pero durante el día mucho calor y con mucho peligro de fuego. Obviamente estás enterado de lo que pasa en los Alerces, sí. Pero también pasa en New York Inco, pasa en Maitén, que son otras localidades por aquí. Hay varios focos de fuego. Está seco desde, creo que la última vez que llovió fue antes de Navidad. Mirá vos, cero lluvia también por esa zona. Sí, muy seco. Muy seco. Ahora entiendo. ¿Estamos al aire, Oscar? Ya estamos al aire, recién puse al aire. ¿Sabes que estaba comprendiendo, porque no situaba, digo, ¿dónde estarán estos videos con un fondo de agua? Y digo, entonces debe ser el lago Nahuel Huapi, ¿puede ser? mira, hemos hecho algunos videos en San Antonio, que es la costa. Nosotros recorremos mucho la provincia de Río Negro, que es donde vivo, y la provincia de Chubut, que es donde trabajo mucho. Y recorremos mucho los pueblos, los recorremos los fines de semana, bueno, cuando se juntan un par de días que se pueda, vamos y damos charlas, con la idea de generar algo que alguna vez creo que lo compartí contigo, que es la red de dones, que es una manera, bueno, de sobrevivir y de supervivir, como digo yo, porque la situación está muy, muy difícil. Entonces generamos esquemas de comunicación, de relacionarnos entre la gente, de comunicarnos, de asistirnos, y bueno, intentando cada día más depender menos del sistema establecido. Claro. Entonces, chacareros, hacemos intercambio de comida, intercambio de huevos, intercambio de alimentos, en medicina natural también, porque tenemos mucho de fitoterapia, damos charlas sobre distintas posibilidades de bioconstrucción y también de cómo hilar con las propias ovejas. Bueno, la idea es generar conciencia por un lado y en paralelo una oportunidad para no estar dependiendo del sistema y entendiendo que el sistema va en caída libre clarísimo y que estamos muy lejos de la caída total, pero cuando eso se dé vamos a necesitar estas redes de contención. Sin ninguna duda. Más allá de las distancias. Sí, es bueno. Mucho más allá de las enormes distancias. Claro. Que las solucionamos de maneras muy simpáticas, porque acá en Patagonia tenés dos grandes rutas de este a oeste, una en cada provincia, que recorren muchos de los pueblitos, muchos de todos estos pueblos. Y hay mucha gente que las está empezando a recorrer en posta, en bicicleta, yendo 40 kilómetros un día, 30 otros, durmiendo entre distintas familias que ya están enseñadas en todas estas posibilidades, y lo hacen muy divertidamente, pero como un aprendizaje para lo que viene. Esto nació en las postas, con la idea de las postas incas. Ajá. Cómo hacían los incas para recorrer, y ellos tenían cada 30, 40 kilómetros una casita en la cual tenían granos, una llama, etcétera, y se intercambiaban. El corredor se intercambiaba con el otro y continuaba con el mensaje. Sí. Y así el mensaje terminaba llegando al lugar donde quería. Bueno, nosotros estamos con estas situaciones simpáticas intentando ir solucionando lo que puede llegar a ser una suba y un combustible a nivel de que no se pueda cargar el tanque o que no podamos pagar los pasajes en bus con el enorme monopolio que hay previamente, hay una sola empresa en toda la Patagonia. Y previendo todo esto, más allá posible carencia también de combustible, es que estamos entrenándonos y previendo que pueda haber nuevos enterros. Claro, recién, mirá qué loco, ¿no? Recién estaba hablando de la importancia de la radio FM como vínculo de comunicación entre las comunidades. Y uno de los pocos medios que está de este lado, ¿no? Del lado de hacer comunicación comunitaria. Claro, sin duda que sí. Sin duda que sí, la radio FM con el alcance local hermana claramente a los pueblos y a las ciudades. En lugares chicos como vivimos nosotros, no solo conocemos a los dueños de las radios, sino que en el tiempo libre, mientras estás de tertulia con tus amigos, las radios suelen estar prendidas. Ajá. Porque siempre hay alguien que está interactuando con la radio por un tema local. Claro, o una necesidad. Y eso es muy interesante. Bueno, también, por supuesto, para las necesidades. En esto de las rededones hemos comprado radios a la vieja usanza. Ajá. Para comunicarnos en distancias bien lejanas, que las asistimos con un panel solar. Estamos aprendiendo con algunos radioaficionados que nos ayudan, claro, como para triangular las dos provincias. Así que bueno, estamos dos provincias, para no irnos a otro tema, dos provincias que el problema en común es la cooptación del agua, ¿no? Como si fuese parte de un sistema privado, intentar tener el agua como monopolio, ¿no? De parte de proyectos como el que se quería instalar allí con la empresa Mecorot. Exacto. Es así, tal cual como lo tenés informado. Y no solo en el agua potable, también en el agua de riego. Ajá. En realidad, agua hay. Y sí. Sobra agua. Sí. Por supuesto que habría que hacer algunas obras como para que lleguen a algunos lugares los más distantes, pero si no, hay mucha capacidad de agua, tanto en napas, como en lagos, como en glaciares, claro, en vertientes, en plena meseta. El tema es que, bueno, está muy mal administrada, y en las grandes extensiones de tierra, vos pensás que acá hay estancias de 500.000 hectáreas. Tal cual. Realmente. Sí, la locura. Estas extensiones de tierra tan enormes, y se apoderan de los ríos, hacen diques, y eso termina siendo muy, muy personalizado. Como siempre, el gran problema de la humanidad es el capital humano. Ajá. Qué loco, porque estamos retransmitiendo para Uruguay, y imagínate que decirle 500.000 hectáreas es casi todo el Uruguay. Bueno, gran parte. Casi todo el Uruguay. No, gran parte, sí, es mucho. Pero es así, es impresionante. Y el otro día estoy viendo la cantidad de estancias que fumadas en distintas provincias. Los capitales ingleses, sí. Otrora corona inglesa, y hoy en día realmente capitales ingleses, y te caes de espaldas. Claro. Te digo la cifra justa porque no caer en errores, pero es de espaldas. El colonialismo está instalado. Sí, no, es mucho más de lo que te acabo de nombrar, claro. Y la enorme capacidad de que tienen hasta puertos propios. Porque son puertos que no son controlados por nadie. Exacto. Y entonces pueden llegar con sus productos a mar, salir directamente al mar exterior, y con el poco control que pueden tener nuestras fuerzas de seguridad de las costas, sí, podrían o pueden, o lo hacen o no, no lo sé, hacer lo que quieren. Y pertenecen a un estado extranjero, ¿no? Es tremendo. Son los famosos terceros países. ¿Te acordás que en la época del menemismo se hablaba de los terceros países en discusión, cuando eran los problemas de la cordillera, donde quedaba justo en el medio entre Chile y Argentina, y las multinacionales se instalaban para hacer megaminería o para hacer cualquier sobreexplotación, y decía que eso iba a litigio por terceros países? Es impresionante esto. Es impresionante. Bueno, el tema de la mega minería, que acá es materia diaria, y que hace un año y medio aproximadamente se levantó Rawson y un montón de ciudades como Esquel, de Chubut, frenando la mega minería de oro una vez más, porque hace décadas que están luchando con esto, pero de repente hay un proyecto renovado que lo están presentando, sobre todo en el Chubut, que lo llaman Proyecto Navidad, que ya existía, claro, en donde, ayudándose al cambio de la legalidad de las tierras, le dan prioridad a la minería sobre el derecho del poblador, aunque sea un poblador nativo. Ajá. ¿Qué sucede acá? Sucede que gran cantidad de la tierra no tiene propiedad privada. No son derechos de uso. Ajá, claro. Derechos de uso de que por ahí tienen 2 años. Uh-huh. Bueno, derecho de uso hoy en día en que sea reemplazado por la ciudad de la provincia. Entonces, algo parecido a lo que sucedió en la Constitución, en la renovación de la Constitución de Jujuy, sí, es lo que quieren implementar aquí en la Patagonia. Así que bueno, todo mate está por estas conversaciones. Compleja situación que se repite en todos lados, porque así como ahí en las provincias que vos me estabas mencionando, donde interactúan, se habían posicionado con proyectos como el hidrógeno verde, también del otro lado del Río de la Plata, en el Uruguay, intentaban de la misma forma, con el mismo modus operandi, instalar el tema del hidrógeno verde como la panacea, como se instaló alguna vez como panacea la sofización de gran parte de la Argentina. Sí, ahí está en el temario. Es que Uruguay hasta Montevideo comprar agua embotellada meses. Sí. El año, porque habían prioridad del uso del agua a las industrias. Y entonces, es tema importante, Oscar, es lo que se nos viene más. Con votación, situación de la votación hacia la OMS, de la soberanía en la política. Mariano, permíteme, se nos entrecorta mucho por aquí por WhatsApp. ¿Me permitís un segundo y te llamo por línea para ver si mejoramos la comunicación? Muchas gracias. Ahí vamos. Se entrecorta, imaginemos que estamos haciendo una comunicación con Mariano a la Patagonia, donde en realidad hay falta, ¿no?, de líneas y demás en cuanto a internet. Lo que hablamos hace un rato en el inicio de la transmisión, y bueno, tenemos que recurrir a la llamada normal, como decíamos antes, que es la llamada telefónica, y mejoramos de alguna manera la charla con el señor Mariano Arriaga, que gentilmente nos permite, ¿no?, esta charla. Ahí estamos restableciendo comunicación con Mariano Arriaga, que... Hola. Ahí estamos, Mariano. Mejor la comunicación. Es complejo comunicarse, porque seguramente el internet por ahí por la Patagonia no es el mejorcito para la comunidad. Y puede ser que sea eso. Bueno, estamos entonces retomando un tema que lo considero importante, Oscar. Sí. Que lo que va a pasar en mayo con respecto a la votación que está pidiendo la OMS a los 194 países, que lo renovó el pedido a través de Tedros, el director de la OMS. Sí. Ahora en la reunión de Davos, en donde se pretende delegar la política y gestión de las pandemias a la autoridad de la OMS. Recordemos que si esto es aprobado, uh-huh, digamos que el derecho nacional es secundario a la obligación que está firmando el mismo país hacia la OMS. O sea, si la OMS dice, se encierra la Argentina debería desde ese lugar ser encerrada. Inclusive las fuerzas públicas, militares y policiales deberían obedecer también al dictamen de la OMS. Esto es lo que se pretende. Hay que recordar que la OMS tiene una constitución propia. Por supuesto que esa constitución no fue votada por nadie, por supuesto que los que dirigen la OMS no son elegidos democráticamente, y por supuesto que la OMS es una entidad mantenida por capital privado, que el principal financista es Bill Gates y el tercero es la Pfizer. O sea, ahí uno puede entender el grado de interés que tiene la OMS en generar esto, porque va a tener la autoridad de declarar la pandemia y de cómo se controla la pandemia. Y controlar. Esto es impensable, pero está pasando. Imagínate que en el 2020, cuando Chile se levantó socialmente, queriendo cuestionar y generar una nueva constitución, pidiendo que se renovara la constitución de Chile, se declara la pandemia y todo el mundo encerrado. Todo eso quedó en la nada. Un segundo. Lo mismo pasó en Colombia en los mismos meses. Bueno, esto podría pasar en cualquier lugar del planeta, porque si todos los países le dan la autoridad a la OMS cerraría por una supuesta epidemia o pandemia en ese país, con lo cual quedaría cerrada toda posibilidad de declarar la oposición en un debate. Cero soberanía. Exactamente, exactamente. Estamos entregando la soberanía con un voto y de esto no hay tanta prensa en este momento. Claro. Y recordemos que el mismo Tedros en Davos dijo, no solo lo dijo en Davos, pero todos escuchamos la parte de la exposición de Milei, pero muy poca gente escuchó lo de Tedros cuando volvió a decir una nueva enfermedad 20 veces más mortal que el supuesto COVID y que obligaría a la población mundial a un encierro masivo, mucho más organizado, y a continuar con las vacunaciones. Por supuesto que no pudo dar referencia a ningún agente etiológico, porque no lo conocen, no pudo dar referencia a ninguna ciudad en el mundo donde exista esta enfermedad, porque no está manifiesta, claro. Pero con una bola de cristal ya lo está anunciando. O sea, este loco está diciendo de que hay una enfermedad nueva con este grado de mortalidad que no se conoce, que no se conoce, que hay que seguir vacunando para impedir los nuevos casos del supuesto COVID y que pretende que deleguemos la autoridad de la gestión de las próximas pandemias, que él las declararía, a él. Esto es lo que sucede en mayo. Y recuerden, irían sobre los derechos porque tendría un nivel de acuerdo internacional. Sí. Iría sobre los derechos de nuestros derechos constitucionales para poder discernir sobre esto. Compartiendo con abogados, nos dicen lo único que nos salvaría en una situación así es recurrir al artículo 36 de la Constitución y generar una desobediencia civil masiva. En esta situación de gravedad estamos, y no estamos siendo conscientes porque estamos dando prioridad los que pueden a dónde se van de vacaciones el fin de semana y los que no pueden a cómo comer el fin de semana. Sí, señor. Y mientras tanto, quienes deberían estar tratando y trabajando este tema están en la chiquita, a ver si le dan superpoderes a un presidente y delegando de alguna manera todo el poder en una ONG, que es el suprapoder que quiere instalarse como la autoridad del mundo, que es las Naciones Unidas, en este puntual caso, la OMS. Sí, realmente asusta. Y asusta hasta el punto que, como ha habido tantos dires y diretes en todo lo que pasó en Argentina, en donde dicen que va a pasar tal cosa y después pasa tal otra cosa, acordate con la supuesta pandemia cuando de un día para otro, porque venían las vacaciones, desaparecía el virus o venía un campeonato de fútbol y se permitían las reuniones. Sí. Y ya todo pasaba a un secundarismo. Claro. Bueno, ahora estamos en tiempos de guerra en el planeta, entonces la tensión del control del planeta pasa por ese lado. Mientras tanto, recordemos que los mismos dueños de las empresas farmacéuticas son los mismos dueños de las empresas de armas. Ajá. Con lo cual lo que quieren es controlar, hacer dinero y cumplir sus objetivos, que siempre fueron disminuir la población del mundo, como lo manifestaron muchas veces y como lo volvieron a manifestar en el grupo de Davos. Pero nos quedamos en la escenografía barata. Claro. De pretender comprender si un presidente realmente está en contra de una agenda 2030 cuando a la vez que viaja a Davos compran y renuevan la compra de vacuna para el COVID. Mira, Es algo tan doloroso. Yo que soy médico de hospital y de hospital rural, no tenemos insulina. No tenemos, te digo insulina por decirte algo básico, pero tenemos cualquier vacuna COVID si el paciente quiere dársela. ¿Y no se le da importancia a, por ejemplo, puntualmente, de yo le digo mi aldea, mi pueblo, tenemos un fallecido por cáncer por semana en una población de solamente 9.000 personas? El otro día hablaba con un biólogo de Buenos Aires y me decía, el tema tuberculosis tampoco se le da importancia y sigue creciendo. Y sin embargo, con estos temas, como bien decías, hay vacunas o lo que intentan llamar vacunas, que son inoculaciones, que tampoco le hacen tanto bien. No, ¿qué te parece? Siguen siendo experimentales, eso nunca cambió. El patentamiento sigue manteniendo el secreto de los componentes que hay dentro de los inyectables. Como si fuera un refresco. Exacto. Más allá de que, por ejemplo, el juez Picton de Texas logró que Pfizer declarara los 1.270 efectos secundarios de estos productos, que tristemente lo vemos en confirmación a diario en la consulta, y lo vemos a nivel país en el aumento de mortalidad de un 64% en el último año calendario de octubre a octubre. Esto es tremendo. ¿Mortalidad del 64% en crecimiento? Sí, eso fue lo que subió en la tasa interanual. Y si ingresas al Registro Nacional de las Personas, vas a ver que desde que empezó la vacunación subió creciendo la mortalidad en Argentina como una causa, la única causa común y que aúna y que genera un ítem y ayuda a la curva de Gauss es justamente esto, el vacunado. Porque los que mueren son los que están vacunados con varias dosis. Y que si les preguntaran antes de la vacunación, ahora, donde uno ingresaba al Registro Nacional de las Personas y morían la misma gente aún en, claro, en la supuesta pandemia año tras año. Mariano, ¿cómo se entiende el comportamiento de quienes ya se pusieron 2, 3, 4 y han tenido problemas de salud que no tenían antes, y que insisten, si alguien le insiste en que tiene que ponerse el refuerzo, van en forma obediente y voluntaria a seguir haciendo el mismo proceso? Cada vez son los menos, te cuento. Uh-huh. Porque es muy común en la consulta, y esto le pasa a todos los colegas, que nos digan qué hacemos para sacarnos esto de encima. Porque, obviamente, declaraciones oficiales del 100% de las universidades del mundo, sí, te van a decir que estas vacunaciones, supuestas vacunaciones, no han logrado ningún tipo de inmunidad a nada. Claro. No solo al supuesto COVID, que al día de hoy nunca se aisló el virus. O sea que seguimos hablando de una fantasía, de un síndrome clínico sin ninguna etiología descrita. Y cada vez que queremos comprender esto, nos acercamos más a los síndromes de radiación aguda, uh-huh, que a que el origen tenga que ver con un virus. Así que no han logrado inmunidad, pero han logrado que se generen cantidad de enfermedades nuevas, inclusive en grupos etarios como, por ejemplo, pericarditis, miocarditis, ACV en niños, infartos en niños que ni en los libros de pediatría los tenían. Esto lo vemos todos los días. Claro. La cantidad de abortos desconocidos que no encontramos el origen, lo vemos a diario. Lo que sucede es que estamos metidos en una mezcolanza de cosas tan drásticas, porque la contaminación del cuerpo humano no se limita a estos inyectables. Claro. La tenés en la comida, la tenés en el agua, la tenés en la pasta dentífrica, lo tenés en tantas cosas, que entonces deberíamos realmente sentarnos y analizar qué es lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo desde que nacemos. ¿Y por qué estás viendo esta obesidad infantil que cualquiera que sale a la calle lo ve? Claro. ¿Por qué se relaciona tan directamente, sin que nadie haga nada, con lo que se vende normalmente en un supermercado? ¿Qué capacidad nutritiva real tiene el alimento del supermercado? Es cuestionable al 100%, porque entre los conservantes, los colorantes y el tiempo que está el alimento congelado, la capacidad nutricional es muy baja. Te invito a un ejemplo. Sí. Yo en casa tengo latas muy antiguas, que eran de cuando yo era chico, que ahora son de decoración, de galletitas, como las antiguas Canalie, por ejemplo. Sí. Entonces vos podés leer en la misma lata de qué estaba compuesta esa galletita. Lee ahora y compará una lata de esas antiguas, que en cualquier casa de abuela la van a encontrar, con cualquier galletita de un supermercado, y van a ver la chorrera de colorantes, de conservantes y distintos productos sintéticos que son 100% contaminantes, que otrora no los tenía. Eso hace que los cuerpos sean totalmente distintos también. Entonces, no solamente es que el calendario de vacunación infantil en Argentina es el más grande del mundo. 3 veces más grande que el de Suiza, hablo del calendario obligatorio. Sí. No solamente las supuestas vacunas que han sido inyectadas en donde han puesto no solo grafeno, sino cualquier cantidad de metales pesados adentro y lo que han querido poner con todo lo que consideramos nanopartículas y nanotecnología, sino que estamos respirando el mismo aire con estos avioncitos que lo vemos a cruzar a diario, contaminado el aire por los fertilizantes que antes esto se limitaba a ciertas zonas ricas del campo argentino y ahora está pasando en todo campo de todo el país porque las semillas accesibles son las transgénicas y que necesitas usar esos fertilizantes para que las semillas, bueno, crezcan y tengan el rinde que el productor necesita. Ahora, ¿vos sabés que ayer me llegaba imágenes de la costa atlántica donde parecía que la gente estaba viendo un show circense con avioncitos que estaban tirándole un algo, que no lo sabemos, químico seguramente, en las nubes, y que de golpe esa zona de la costa quedó sin nubes? Y digo, qué loco que parece que estos circos son los que alimentan a la población de una especie de entretenimiento mientras te están haciendo un daño. Mira, no sabía este dato que me decís, pero te puedo asegurar que acá vos ves pasar estas líneas, que son líneas directamente, en recorridos donde no hay aviones comerciales. Sí, sí. Y después esas líneas se desparraman como nubes algodonosas, y hacen que las otras nubes tengan esa forma algodonosa también. Claro. Y esto genera que bueno, que el clima tenga estos extremos y que este clima esté manipulado en dirección a los intereses de estos personajes dueños de todas estas industrias. Y no solo manipulan el clima, dentro de este spray que disparan están los contaminantes que podemos comprobarlos en los suelos. Porque vos recorres zonas totalmente distantes de las ciudades y estos contaminantes siguen estando. ¿Vos sabés que en la zona de Entre Lagos, que es ahí en línea recta de donde están ustedes, en la Patagonia, por el lado de Chile, me tocó una tarde estar tomando imágenes del lago y empiezo a ver surcar en el cielo estos avioncitos, el Chemtrail, ¿no? Y terminó siendo cuadriculado los campos y me quedó una imagen muy, muy espectacular. Después te la voy a pasar por WhatsApp, donde se veían las vacas, el campo llano y las montañitas, y en el cielo estaba una parrilla cuadriculada de estelas químicas. Sí, tal cual. Esto es así. Por eso que querer interpretar como una sola causa a lo que nos está sucediendo es seguramente un error. Pero podemos empezar a generar un consciente colectivo de masa crítica y de debate crítico serio y responsable, por ejemplo, a no otorgar la soberanía a la OMS con respecto a la gestión de las próximas supuestas pandemias, porque ellos van a dictaminar que todo esto, que en parte suponemos y en parte podemos probar, empieza a ser una declaración obligatoria, porque te dicen quédate en casa a partir de mayo y vas a tener que obedecer. Y las declaraciones de nuestros políticos, y yo recuerdo en el debate de los presidentes, ambos presidentes, que hablaban de que había que ser muy estricto en las próximas pandemias. Claro. Con lo cual debemos alertarlos a ellos, a nuestros representantes actuales también, si no han tenido la oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo, si no tienen los asesores adecuados. Pero esto no puede continuar así, Oscar. Y en las legislaturas, Mariano, ¿cómo se recibe esta información? Bueno, las información, mira, tenemos grupos de gente que está trabajando en cada uno de los temas. Sí. El tema de trails, se presentan continuamente pedidos a legislaturas y a municipios y a intendencias que nos expliquen qué está sucediendo. La respuesta es, no sabemos. No saben. no nos contestan. Cuando hablas con la Fuerza Aérea, no nos contestan. Cuando preguntamos sobre los estudios de bioseguridad de la tecnología 5 y 6G de telecomunicación, te dicen no existen. Por eso es que se logró, por ejemplo, en Ushuaia, en Capilla del Monte, en Esperanza, la provisión, que no pudieran poner la tecnología 5G. Mientras que en otros lugares, como en estos lugares del sur, están en este momento, en, ya hemos elevado estos pedidos y lo están analizando. Pero ellos saben tan poco como nosotros, más allá que deberían, por el grado de responsabilidad de su administración, saber más posibilidades. Aparentemente no tienen posibilidades de tener acceso a la información necesaria de que les digan por qué están poniendo tecnología que no tiene estudios de bioseguridad en el ser humano. ¿Por qué hay aviones que están desparramando estelas, que están generando daños ya probados, pero no se sabe la autoría de los daños? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nosotros como médicos decimos, no podemos delegar a una empresa extranjera como es la OMS la gestión de las futuras pandemias sin pasar por el filtro nacional. Nosotros debemos poder no solo filtrar la información y tomar las decisiones soberanas que nos compete a la administración de nuestro país, sino el poder analizar todo lo que nos exigen como nuevas vacunas salvadoras, uh-huh, analizarlas localmente para saber de qué se trata. Esto sería impensable que no fuera así, pero bueno, nos están llevando ese cuello de botella. Una pandemia orquestada, un suprapoder esperando tener la confirmación. ¿Argentina es parte de los conejillos de India de la OMS? Sí, por supuesto, desde el inicio. Fuimos el segundo país que se ofreció con Fernández cuando hizo su discurso y lo presentó al mundo como si fuera un orgullo nacional. Claro, el mismo que ahora está viviendo en España, porque acá no podría tolerarse un día. Claro. Es tan vergonzoso esto que está sucediendo. Nos llevan a un extremo de pobreza, donde el 50 o 60% de la población de Argentina está bajo la línea de pobreza. Y el presidente termina su mandato y se va a ir a un barrio rico a España. Claro, es la contradicción más grande. Esto es una locura. Esto es lo que sucede. No hay juicios de mala praxis a ningún administrador del país, uh-huh, cuando deja su mandato. Vos sabés que en nuestro hospital la mayoría de los sueldos están bajo la línea de pobreza. Así es. La mayoría de los médicos, enfermeros, ganamos menos de la línea de pobreza. Y nos están llevando a la preocupación mental de que debemos liberar absolutamente todo cada vez más sin tener en cuenta el factor humano. Uh-huh. Más allá que la solución del mercado pueda llegar a ser esa, el factor humano no está en la mesa. Esto es increíble. Increíble cuando nosotros presentamos estadísticas de desnutrición y nos dicen, no nos basamos en las políticas de salud con estadísticas como esa. ¿Escuchá lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y los niveles de malnutrición son elevados desde hace años. Sí, pero cada día peor, porque la canasta familiar es cada día más difícil tener acceso. Entonces, uh-huh, la gente suele tener acceso a lo más barato. Claro. Y lo más barato es lo de menos calidad nutricional, que rige todos estos condicionamientos que hablamos durante este ratito en cualquiera de los supermercados. Ya nadie, ninguna mamá pudiera decir que es lo mejor para mi hijo, sino le tengo que dar a mi hijo de comer y con eso es suficiente. Y entendamos que las escuelas también, que entre otras funciones sociales le dan de comer a los chicos, hoy en día están cuestionando si esto lo van a poder seguir continuando en el año que viene, porque aparentemente no van a tener la capacidad económica para generar este tipo de cosas. Con lo cual, un indicador de sostén, de balance de la malnutrición, que era la escolaridad, está a punto de desaparecer. Querido entreverado, juntarse entre estos argentinos. A mí me caía la ficha el, parate un poco a ver cómo andas de memoria, 20 de noviembre fue, del año 2020, moría alguien que nació el mismo día que yo, que para mí fue el mejor jugador del mundo, de fútbol, Maradona. Ahora le voy a hablar un poquito de la droga si quieren, y yo decía, bueno, con toda esa enorme cantidad de gente que se juntó ahí, 2020, noviembre de 2020, ahora definitivamente se va a demostrar que los contagios son gigantescos, pero lo que va a pasar es justamente que no va a pasar nada, decía yo. Entonces me fui a los datos del Ministerio de Salud Pública de Argentina y que saben lo que dio, dio que hubo menos contagio. Bueno, no, maravilloso escuchar a Divincenzi, a Mariano Arriaga, este doctor es maravilloso realmente, ¿no? Te inyectan energía de tranquilidad, o sea, mientras tanto yo he escuchado por una radio chiquita acá, la Radio Oriental, estaba lindo, y leyendo mensajes y más mensajes, y muchos mensajes, en una audición como la de hoy, aceptando algunos consejos. Tengo un tema que les prometí hoy de madrugada, ¿no? Que acerca de odontólogos que se han comunicado conmigo, tanto de Uruguay como de Argentina. Quiero decirles algo. La levobupivacaína CABI es cuando mi doctora que me escucha, mi odontóloga, le digo, bueno, ¿cuál es tu anestesia que tenés? Es la levobupivacaína CABI, César. Ah, está, dale tranquila, muy bien. Porque esa no tiene nanopartículas de hidróxido de grafeno. Entonces hay muchos a veces de ustedes que están discutiendo cosas, que están como en un jardín de infante. Nosotros ya estamos en el liceo, ¿no? Perdónenme que queda medio como soberbio que se lo diga, pero si se trata de su salud, ahora mismo. Entonces 7.5 miligramos por mililitro de solución. No, para odontólogo, eso sí que no. La verdad que soy un admirador de los odontólogos y hay un montón que nos siguen. Pero mi psicólogo, uno de mis psicólogos, Daniel, dice, es Satán, es inteligente, pero todo le sale mal. Sí, lo mismo que digo yo siempre, yo que soy cristiano, Daniel, ¿qué problema tiene, Daniel? Daniel de Malvin, leí muy atentamente lo que me escribió hoy temprano. ¡Qué calidad de audición! Dice, hoy imponente, dice acá, Fernando. ¿Qué te parece, Fernando Gabriel? Diría, como dice en la novela, viste, con dos nombres, Fernando Gabriel, ¿te parece? ¡Qué calidad imponente! Dice, desde Punta del Diablo, acá escuchando. ¡No! Más imponente va a estar ahora en 8 minutos que me quedan. Mirá, vamos a terminar nosotros muriendo todos de hambre si seguimos por el camino por el que vamos. Vamos a compartir con usted un audio de unos amigos apicultores que ellos saben muy bien que yo les agradezco porque han ido a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a defender mi proyecto, porque aparentemente los pelotudes... ¡Oh! Me dice una amiga, no use esa terminología, Vega. Le digo, escúcheme, es en broma, le digo, no se da cuenta que queda como que no queda agresivo, porque si yo le digo estos pelotudes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si gobierna el PERI, Partido Ecologista, lo llamo. Agarro mi teléfono y le digo, che, ¿quién tenemos ahí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de pelotudes con esto? ¿Ustedes saben que están autorizando el fipronil? Bueno, se van a mandar la cagada del año. Se lo voy diciendo así, como a los ingenieros agrónomos, ¿me entiendes? Que sé mucho y puedo discutir. Fórmula de glifosato, le digo, no, C3H5. No. Pero completa la fórmula. Completa. NO5P, así está, bueno, macanudo. Puede seguir hablando, señor ingeniero agrónomo. Puede seguir. Ahora, los odontólogos me hablaron que les tengo que resolver, ya hice las gestiones correspondientes, vamos a ver si podemos cobrar eso para los odontólogos que están atendiéndole la boca. Entonces ahí es donde yo saco todos los datitos y digo esto. El subsidio de los políticos ese que fui yo el único que voté en contra, el subsidio vomitivo ese, es lo mismo que lo que están haciendo los que estuvieron presos o sin estar presos ley de reparación mediante, hace 40 años va a ser ya que salieron de la cárcel y están robando a los pobres del pueblo porque se están arreglando la boca gratuitamente a costa del pueblo, carajo. Pero no se dan cuenta ellos. Entonces yo le digo, pero no, explíqueme todo bien, doctora, le digo, odontóloga, y le digo, lo que pasa es que usted tiene que saber, Vega, que la ley de reparación es el dinero, es esto, aquello. Le dice, ¿quiere calentarse un poco más? Me dice Vega. Adelante, doctora, le digo. Me dice, no solamente el que es pasivo de la de la titular de la ley de reparación, sino también sus hijos y hasta sus nietos. Ah, le digo, maravilloso. Entonces, no solamente los políticos roban con el tema este de los subsidios vomitivos, sino también toda esta gente que supuestamente estuvo preso porque hizo un historia aquella de la patria y por la patria y no sé cuántas otras cosas más, también roba a nuestro pueblo. Entonces el otro día estuvo un señor por acá, dice, no, Vega, porque no sé cuánto, mirá, le digo, yo te uso salud pública. A mí me gusta usar salud pública, porque un día yo me moví para salud pública, que anduve muy mal con toda la crisis del 2002 y ya me quedé en salud pública. Y si yo me meto en la cuestión de la política de miércoles esta, ustedes, ¿qué dirían si César Vega aparece de socio del Hospital Británico? Díganme. No, pero yo no lo hago por eso. Le expliqué a él, le digo, ¿sabe por qué? Entre otras cosas, porque no me enfermo nunca. Entonces estoy en salud pública muy contento. Bueno, y acaban los audios para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Atento, muchachos. Buenas noches, Vega. Buenas, ¿qué tal? Que lo moleste, sinceramente. No es molestia. No me gustaría hacerlo, pero necesito saber si esto que le compartí ahí, realmente la veracidad de esto. Aparentemente fue algo que se filmó en estos días. Porque nosotros, el 5 de junio del 2009, hicimos una movilización que fue dantesca. Todos los apicultores del país fuimos al Palacio, fuimos al Ministerio de Ganadería y logramos la prohibición del uso del fipronil, porque en esa zafra 2008-2009 en Flores y Florida hubo una matanza de cientos de miles de colmenas, incluso hubo productores que quedaron totalmente sin colmena. Desde acá, desde Liberapi, que teníamos un grupo que se llamaba Liberapi acá en Libertad, hicimos una donación de material vivo. Mandamos un camión lleno de núcleos con abejas para ayudar a la gente que perdió todas las colmenas. Bueno, en esa movilización logramos que se prohibiera. En estos gobiernos pasados, el fipronil se había habilitado por el Ministerio de Salud Pública como insecticida de uso doméstico. Iban los paisanos, compraban un litro, lo diluían con agua y lo aplicaban en los campos. Se logró que el Ministerio de Salud Pública lo dejara inactivo como insecticida de uso doméstico. Y ahora nos encontramos con esto. Que ya la otra vez venían los vitivinicultores, venían pidiendo que les autorizaran usar fipronil. Ahora, si realmente habilitaron el fipronil para el uso de los viveros forestales, los vitivinicultores van a decir, si se lo habilitaron a los de los viveros, habilítenlo a nosotros. O si no, los vitivinicultores a través de algún vivero van a conseguir el fipronil para usar ellos en las vides. Y bueno, y va a ser otra vez un genocidio de abejas y van a desaparecer muchos productores. Por eso que les pido encarecidamente, si usted puede confirmarme la veracidad de esta noticia. Creo que sí, que es verdadera. Bueno, muchas gracias. Buen día, Vega, ¿cómo anda? Si puede, comente algo al respecto de la resolución 3/024, la cual es una ampliación de uso de los productos fitosanitarios a base de fipronil e isosanfrutole. Si bien el uso de fipronil que habla esa resolución es granulado y la resolución abarca que lo pueden utilizar los viveros forestales, entendemos que hay muchas empresas que lo que hacen es diluir el granulado en agua y obviamente obtienen fipronil de uso líquido y obviamente lo utilizan de manera foliar. El sector apícola con este tema está muy al pendiente, muy nervioso, porque si nos remontamos a los años 2008-2009, en lo cual se realizó una movilización. La dejamos acá porque ya se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, Federico. Miren, nosotros tenemos que cambiar el camino por el que vamos, ¿está? Y no tenemos, la verdad es que no tenemos mucho tiempo. Pero le agradezco a mi suegra, como les dije, me han dejado solo por acá, estoy de 2.22, todos se han ido, pero mi señora suegra se ve que me estuvo escuchando y está muy contenta con la audición, che. ¿Está bien? Bueno, buen día, que habla tu suegra. Bueno, Rosa. Gracias, Federico, gracias gente de Radio Oriental, gracias gente que nos acompaña por el resto de las radios. Un gusto para nosotros será con audiciones del PERI Partido Ecologista hasta el próximo sábado a las 6 de la mañana, hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana o hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Audición que termina a las 13 horas. Gracias a todos, feliz domingo. Aquí todos lo hacemos juntos. Juntos y lo hacemos insieme.